La órbita de Endor. Bienvenidos amigos oyentes al penúltimo programa y el último de formato normal, por decirlo así, de esta sexta temporada de La órbita de Endor. La próxima semana nos despediremos de este ejercicio anual con un especial que se va a alejar del tipo de edición que solemos hacer por aquí, como por ejemplo esta. Ya lo escucharéis. Pero esta semana toca analizar a conciencia a la manera en que se hacen por aquí las cosas la película de Braveheart de Mel Gibson y vamos a pretender ofrecer luz sobre ese personaje histórico tan particular que fue William Wallace. Realmente me he dado cuenta, preparando este programa, de lo mucho que nos fiamos del cine. De verdad, sabemos que las historias que se trasladan a la gran pantalla nunca ocurren como en verdad sucedieron. Los actores siempre son más guapos que las personas que representan. Los finales siempre varían, algunos aspectos se obvian, pero en términos globales, la gente se fía de las películas. Nos creemos que el ADN de hace 65 millones de años todavía se puede aprovechar para una clonación, que no hay desestructuración molecular. Nos creemos que esas imágenes que nos han vendido, como las del desembarco de Normandía, aunque esas imágenes que solemos ver eran de otra playa y se grabaron en otra fecha, pero, en fin, es que nadie llevó a Normandía cámaras de ningún tipo. Nos creemos que los espartanos eran demócratas y despreciaban la esclavitud. Creemos saber cuáles fueron las últimas palabras de Julio César. Y yo mismo aceptaba que lo que me habían contado en Braveheart era lo que me hacía falta saber sobre William Wallace. Pero a veces nos llevamos grandes chascos cuando descubrimos que todo lo que ha perdurado a lo largo de la historia sobre una persona importante, un héroe para algunos en este caso, solo entra dentro de la leyenda, porque poco o casi nada, en algunos casos incluso nada en absoluto, puede asegurarse con certeza al respecto. En aquellos tiempos antiguos, si no pertenecías a la realeza, era muy difícil que un cronista te siguiera la pista día a día. Ni siquiera cuando tenías orígenes nobles. Y cuando no se sabía, o lo que se sabía no gustaba demasiado, muchas veces se optaba por el adorno o directamente la invención de cada aspecto importante de la vida de alguien, sobre todo si no era muy famoso, hasta ese instante. Ocurre más a menudo de lo que parece. Y cuando yo vi Braveheart hace 21 años, en el momento en el que se graban estas palabras, siendo yo un joven ignorante al respecto de estas materias, escuchaba el nombre de William Wallace por primera vez y aceptaba todo lo que Mel Gibson me contó en aquella película. ¿Por qué no? Yo me hacía cargo, ¿no?, que seguramente sus características heroicas se engrandecerían en la película, que se mitificaría un tanto esas grandes gestas, pero en esencia, lo demás debería ser real. Y durante más de 2 décadas, y porque confieso que la historia de Escocia no se puede decir que me entusiasme mucho, no me había interesado lo más mínimo por saber más sobre este hombre. Y ahora, gracias a Lode, a La órbita de Endor, descubro que Mel Gibson me había vendido un héroe de fantasía que ya no es que sea contrario al personaje histórico, pero desde luego se parece bien poquito, muy poco. Y en muchas ocasiones con ciertos personajes históricos solo podemos tantear el fondo del armario a ojos cerrados. Pero es decepcionante que este tipo no fuera por ahí con la cara pintada de azul, que esa trágica historia de amor sea inventada y que su sangre no se perpetuara a través de la futura reina de Inglaterra. Aunque bueno, esto ya me sonaba bastante fantástico ya en su día. Pero por decepcionante que sea, la verdad merece ser sabida siempre, ¿no? En cualquier aspecto de la vida. El cine es la aceptación de que nos gustan las mentiras piadosas. Y por eso hoy, a lo mejor, quizá, os arruinemos la vida a algunos de vosotros, porque raramente la realidad acaba superando la ficción, y este no es uno de esos casos, al menos. Hoy, en La órbita de Endor, Braveheart. Yo soy Antonio Runa, y nuestro alzamiento comienza ya. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lode, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. We'll be right back. Nos volvemos a reunir aquí en la órbita de Endor con un tiempo absolutamente despiadado. Estamos llenos de sudor, pero aún así nos hemos pintado la cara de colores para grabar esta última película aquí en la órbita de Endor, en la sexta temporada, Braveheart. Tengo por aquí a Elia Martell. Buenas tardes, buenas y escocesas tardes. Coronel Kurz. A la Pecuprej. Jaime Angulo. Y se marchó ya a su bar con ella. Vale. Después de estas presentaciones, vamos a intentar, si queréis, meternos un poquito en el personaje protagonista antes de empezar a hablar de la película propiamente. William Wallace. Un personaje que realmente, cuanto más descubres sobre él, más te das cuenta de que los datos son contradictorios en muchas ocasiones. No sabes muy bien qué fuentes son fiables. Se mezcla aquí la realidad con la leyenda y uno no sabe muy bien dónde discernir. Porque, en fin, la gente se mete en Wikipedia y se cree todo lo que pone ahí. Pero, ¿realmente eso es fiable? Vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Venga, Kurz, tú, ¿a ti qué se te ocurre decir? Vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿qué se me ocurre decir? Que, así como introducción, que lo que vemos en la película tiene de, digamos, veracidad histórica, y eso lo ha cifrado algún historiador, como del orden de un 10% nada más. De hecho, casi todo lo que se narra, o gran parte de ello, se correspondería más con el mito que en su momento nació a partir de un relato que hizo Harry el Ciego 200 años después de los acontecimientos reales y cuando la historia era muy distinta y había un odio por lo inglés y por los ingleses que, por ejemplo, no había en el siglo XIII. Así que la película, aparte de que sigue este mito que no tiene mucho que ver con la realidad, aún así tiene suficientes leyendas como para que solo haya un 10% aproximado, un 20% como mucho, de veracidad histórica. Sí, realmente casi se termina mucho antes explicando la película en clave de lo que sí que es históricamente preciso, de lo que no lo es. En toda regla estamos hablando de lo que se puede catalogar y algunos, sobre todo angloparlantes, han catalogado como un myth maker, que en español, en castellano, quiere decir hacedor de mitos. Y es precisamente una costumbre bastante extendida en Hollywood, el utilizar personajes con una cierta base histórica para luego ensalzar sus historias de forma que queden leyendas, en definitiva. Y esta película, Braveheart, es un clarísimo ejemplo de este tipo de cine y de este tipo de creación de mitos. A ver, lo curioso de la película y lo curioso de William Wallace. No se sabe mucho sobre William Wallace, realmente. Se tienen 4 datos. Lo curioso es que de esos 4 datos la película ha usado pocos o ninguno. ¿Por qué? Porque es Hollywood. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Y no le podemos pedir a Hollywood que haga una película muy fiel a la historia porque le faltarían algunos complementos que le quitarían epicidad, emoción y otra serie de cosas. Entonces, no se lo podemos pedir. No vamos a venir aquí a machacar la película tampoco y a decir que es un desastre porque la película es muy buena y la película funciona. Lo que pasa es que la película, si alguien la ve esperando aprender historia de verdad, pues está equivocado, lo siento mucho. Entonces este casi es un programa que se podría partir en 2 trozos. Por un lado contaremos la historia real de William Wallace y la conquista de, bueno, el intento de conquista de Escocia por parte de Inglaterra y las guerras que hubo en el siglo XIII y por otro lado hablaremos de la película. Nadie se tiene que sentir ofendido porque digamos que no es fiel, que se lo tomen como si fueran 2 bloques completamente distintos hablando de temas diferentes que tienen como nexo de unión un William Wallace, que básicamente en el film se ha cogido el nombre, la situación geográfica y muy poquito más. ¿Qué cosas sabemos de William Wallace? Bueno, que sean verdad o que no sean verdad. Sabemos que William Wallace, efectivamente, como nos cuenta la película, nace en el siglo XIII. El siglo XIII es un siglo muy sangriento en Europa en general. Después del siglo XX, gracias a las 2 guerras mundiales, gracias con las 2 guerras mundiales, el siglo XIII es el segundo siglo más sangriento de la historia, pero de no ser por ese siglo XX lleno de muertes, pues sería el más sangriento de todos, ¿no? Entonces, William Wallace nace en medio de muchísimos conflictos y el primero es el que más le toca de golpe es la situación escocesa porque no hay heredero al trono. O sea, el conflicto entre Escocia e Inglaterra surge principalmente porque el rey Alejandro III muere sin dejar descendencia. El pariente más cercano que encuentran es una niña que vive en Noruega, la nombran reina de Escocia. Cuando la nombran reina de Escocia es súper pequeña. No sé cuántos años tiene, Kurz, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo. Pues me lo dijiste tú. ¿Cómo? Sí, sí. En realidad reina durante 4 años, la coronan, digamos así, a distancia cuando tiene 3 y se muere con siete cuando viene hacia Escocia, digamos, para ya reinar desde su tierra. Sí que me gustaría añadir a esto que has dicho, que realmente entre lo que era Escocia y era Suecia y Francia había una especie de acuerdo de oposición contra los ingleses. Y de hecho, Alejandro III casa a su hija Margarita con Erico II precisamente para fortalecer esa relación con Suecia. Y fruto de ese matrimonio nace una hija que también se llama Margarita, que va a ser luego esta Margarita I de Escocia, que además su madre Margarita muere al poco del parto. Por eso al principio digamos que el problema de la sucesión queda amortiguado porque el propio rey de Inglaterra acepta que Margarita I tiene derecho al reino. Y realmente cuando estalla el problema es cuando esta niña muere, como digo, en ese viaje que hacía hacia Escocia, que es 1290, si haces un poco la cuenta, si calculas que sobre 1270-72 nace William Wallace, pues cuando muere Margarita I, pues prácticamente lo que tiene en esos momentos, según cojas un año u otro de nacimiento, William Wallace, pues tiene 18, 20 años. Y es ahí cuando estalla el problema, porque al no haber otra vez heredero legítimo, en Escocia hay dos familias en pugna, los Baylock y los Wylock y los Bruce, y por encima de estos el rey de Inglaterra decide que tiene más derechos y es cuando empieza la invasión. Eso es. William Wallace, además, este conflicto le afecta porque no es un plebeyo. Si hubiera sido un plebeyo, como nos dicen en la película, este conflicto no le habría afectado, o sea, no habría requerido de su participación ni de su decisión para unirse a una causa o a otra. Simplemente habría esperado a que el señor de turno que le manda, que esto es una sociedad feudal, entonces los plebeyos sirven a un señor, ese señor sirve a uno u otro rey. Y dependiendo de lo que el señor decida seguir a uno u otro rey, tú luchas por uno u otro rey. Pero a ti en principio eso te importa un pimiento, o sea, al plebeyo le importa un pito. Esa es una cosa que se pierde, que hace que la película se pierda. Al convertir a William Wallace en un plebeyo, hacen de la película un poco una causa nacionalista, ¿no? Lo que quiere es la libertad de Escocia y luchar por Escocia. Si eres un plebeyo, cuando eras un plebeyo en el siglo XIII, no eras nacionalista porque no tenías ningún concepto de nación. Lo único que tenías concepto era del señor al que servías, que era uno u otro. Y ahí no decidías nada. O sea, si tu señor decidía apoyar a John Balliol, que era uno de los candidatos al trono, pues tú ibas y luchabas y apoyabas a John Balliol. Y si hubieran decidido que era Robert de Bruce, pues habrías luchado por Robert de Bruce. Entonces, esa es una de las cosas que es un problema que llama la atención de la película. William Wallace, en la vida real, tiene la capacidad de ponerse de parte de uno o de otro porque no es un plebeyo y puede elegir, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis que empecemos a hablar ya de Wallace directamente, de toda su historia, dónde nace, cómo se educa y todo eso, o si sí, queréis, sí, porque sí, yo sí. Creo que de Escocia ya se ha dicho un poco todo. Uh-huh. Efectivamente, el rey de Inglaterra elige que era John Balliol y la familia de Bruce, pues, pues están ahí esperando a que les toque porque creen que ellos deberían haber sido los legítimos reyes, y hay nobles en contra y a favor, y prácticamente ahí empieza el conflicto. Pero bueno, podemos empezar con William Wallace. Igual alguno de mis compañeros quiere empezar. Sí, sí que antes de que digas nada, por aclarar un poquito lo de la carencia de datos históricos. En realidad sí que podríamos haber tenido más datos realmente buenos y fiables sobre William Wallace. El problema es que sobre William Wallace y sobre otros actores, por así decirlo, de la historia de Escocia, había una serie de documentos oficiales que, por desgracia, en un traslado que hubo, se perdieron porque era un viaje en barco y hubo un hundimiento. Entonces, la pérdida de todos esos documentos lo que nos deja ahora son documentos menores y en muchos casos, por ejemplo, en el tema de número de combatientes en batallas, muchas veces lo que nos deja son estimaciones que hacen los historiadores militares, ¿no? Por eso hay algunos datos que incluso gente por la que tengo mucho respeto, como este Brian, da que luego ningún historiador militar acepta, ¿no? Por ejemplo, Cebrián habla de del caso concreto de la batalla de Stirling de unos 25.000 ingleses y los historiadores pues rebajan los militares esas cifras pues muchísimo, ¿no? De hecho, es raro encontrar un historiador militar que te diga que había más de 10.000 ingleses, ¿no? Entonces, esas cifras, digamos, son por estimación. Y muchas de las cosas que se cuentan son también por documentos menores o por estimación o por conocimiento que se tiene de la época en cuanto a qué se vestía y qué armas se utilizaban. No porque haya exactamente documentos históricos sobre William Wallace, que los hay, pero como digo, son menores. Bueno, William Wallace... Como hemos dicho, nace en... Bueno, algunas fuentes dicen que es en 1270 y otras en 1272, pero realmente dos años de diferencia tampoco importan. También hay diferentes opiniones sobre dónde nació. Si en Eldersley... Bueno, es que son dos nombres muy complicados de pronunciar porque además son iguales. Eldersley o Ellerslie. Entonces, como se escribían prácticamente igual, pues no saben dónde nació. Irrelevante. Lo irrelevante es saber que no era un Highlander, era un Lowlander. Lo siento mucho, ya ahí supongo que la gente estará súper decepcionada, pero bueno, no pasa nada. Por lo menos era escocés. Lowlander, has dicho. Lowlander, sí. Bien, explica qué es eso. Pues no es de las tierras del norte de Escocia, es de las tierras más cercanas a Inglaterra. De todas formas, si me permites añadir, hay una regla que se considera casi como una regla de oro para diferenciar a los Highlanders de los Lowlanders. Atravesando prácticamente de este a oeste lo que es Escocia, está el río Forth, que tanto al este como al oeste, al tocar casi con el mar, pues hay mucha marisma, y esa, digamos, línea que parte el país se considera un poco como la frontera, ¿no? Del río Forth hacia el norte se les llama Highlander, del río Forth hacia el sur, Lowlander. Sea una de esas dos poblaciones que ha dicho Elia, o como dicen algunos historiadores más recientemente, incluso una zona de lo que sería el extrarradio del actual Glasgow, donde se han encontrado algunos vestigios de una fortificación en la que se supone que podían vivir varias familias de cierta importancia, y se cree que podría ser una de esas familias la familia Wallace, porque en ese caso no serían nobles, sino una especie como lo que sería pues nuestra baja nobleza, ¿no? Pues algo como un hidalgo, un infanzón, un escudero, una cosa así, sí. Y como digo, sean esos dos o sea Glasgow, todo eso está en la parte a la parte sur del río Forth, y por tanto son Lowlander o habitantes de las tierras bajas. De todas formas, cuando la gente dice Highlander, y esto es un error o por lo menos una impresión que tiene la gente errónea, cree que Escocia tiene montañas muy altas y en realidad no es así. El pico más alto creo que andaba por los 1.300 y pico metros y ese es el más alto. O sea, quiero decir, hay más colinas que realmente montañas abruptas como podrían ser nuestros Pirineos. No sabemos, bueno, como ha dicho Kurt, clase social alta, o sea, no era un plebeyo, no estaba ahí con sus ovejas ni nada. Tampoco llevaba kilt, que es una cosa que también se relaciona mucho con Escocia, y entiendo que lo pusieron en la película precisamente porque relacionamos siempre el kilt, esa faldita de cuadros que llevaban con Escocia, pero en realidad iban vestidos muy parecidos a los ingleses. Entonces eso también es poco poético, y entiendo que en Hollywood lo hayan suprimido y hayan decidido que usaran kilt, porque aparte de que no se les diferenciaba apenas, para darle un toque romántico y un poco como una pincelada más costumbrista, más de la tierra. Pero el kilt es muy, es pues yo qué sé, del siglo XV o algo así. Es de 1707. Fue inventado, bueno, además... ¿De 1707? Sí, yo pensaba que era del siglo XV. Y en realidad además inventado por un inglés. Sí, sí y no. A ver, hay, y lo aclaro esto, hay como dos prendas con el kill, el corto y el largo. El corto sí que es cierto que lo inventa un inglés en el siglo XVIII, pero el corto, que sería un poquito más parecido a lo que se ve en la película, porque se llevaba también al hombro como una especie de toga anudado, pues, o con un broche, con unos botones, ese sí que es anterior, pero en cualquier caso, los primeros datos historiográficos realmente serios del kill largo, que sería el que se ve en la película, pues datan de la época del rey Jacobo III, estamos hablando de mediados del siglo XV, o sea, estaríamos todavía 200 años más tarde de lo que nos muestra la película. No digo que no hubiese antes kill largo, pero desde luego pruebas historiográficas hasta 1470 y pico no hay. Bueno, pero sí que viene muy bien como, digamos, prenda identitaria de Escocia, pese a que realmente el kill, como lo conocemos ahora, no fuera como desde luego nos lo representan en la película, ¿no? Hay como dos tipos, como bien has dicho, creo que el Failed More es la larga y el... Eso es. Y el Failed Beg, la pequeña, ¿no? La corta, sí. Sí, pero bueno, es que también es, como digo, una de las señales identitarias de Escocia, igual que, por ejemplo, la gaita, que también aquí mencionan como instrumento prohibido, que emite notas y canciones prohibidas, y esto tampoco es así en realidad, porque la gaita, que se sepa, no se prohibió como su uso, de hecho, y no es que sea identitaria precisamente de Escocia. Si mal no recuerdo, de hecho, se habla de que fueron los romanos los que extendieron su uso a lo largo de toda la zona conquistada durante su época de esplendor, pero es un instrumento que de hecho se presupone que viene como de Oriente Medio, aunque haya tenido más predicamento en zonas que podríamos considerar celtas, como en Galicia, como Escocia, Irlanda, etc. Sí, pero... de hecho hay datos, y eso sí son datos historiográficos, de que Robert de Bruce sí que llevaba gaiteros en sus últimas batallas antes de echar a los ingleses. O sea que, en ese sentido, la gaita no estaba prohibida y sí que cronológicamente es exacto colocarla en esta época. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Lo que no es tan exacto colocar, que es otra cosa que aparece para como seña de identidad de los escoceses en la película, es la pintura azul de la cara. La pintura azul, igual que el kilt es muy posterior, la pintura azul es muy anterior y además pertenecía a los pictos. Estamos hablando de la época de los romanos y del muro de Adriano, o sea, mucho, mucho antes del nacimiento de William Wallace. Y la pintura azul es, pues efectivamente, era una pintura de guerra, pero la usaban los pictos. Así que nada, pero bueno, es verdad que la peli se les intenta diferenciar, aparte de con el kilt, pues con esa actitud un poco más bárbara, y la pintura encaja perfectamente en ese perfil y queda, oye, queda estupenda. Bueno, ¿vale? Y también porque concretamente, digamos que son los colores de la bandera escocesa, con lo cual el efecto que le dan es como muy... Sí. Muy patriótico. Muy patriótico y muy nacionalista en el fondo, exactamente. Sí, de hecho aquí estuvimos a punto de verlo distinto, porque... Lo que quería Mel Gibson, de hecho, era reproducir la bandera de Escocia. De hecho, quería poner la cruz de San Andrés y todo, hasta que la maquilladora le dijo, bueno, igual nos estamos pasando, y le hizo este otro diseño, que ya hubiese sido la bomba. En cualquier caso, hay cosas de... Tampoco quiero que la gente que nos escucha piense que criticamos la película. A mí me parecen muy bien las licencias, digamos, creativas o dramáticas o de adaptación al medio. Luego, si quieres, daré unas declaraciones que hizo Mel Gibson al respecto. Y yo eso se lo perdonaría, pero sí que creo que es interesante que la gente conozca esta historia real, no para fiar a la película, sino para decir, vale, la película está hecha así para que funcione y sea más entretenida, pero no extendamos tampoco como verdad algo que no lo es, ¿no? Porque hay gente que parece que todo lo que ve en pantalla automáticamente pasa a ser real, y no es así. De hecho, entre las licencias, a mí que lleven el kill largo o la cara pintada no me molesta, como tampoco me molesta, y no es nada real, que los ingleses lleven uniforme, porque los ingleses todavía no tenían uniforme para la infantería en ese siglo, ¿no? Pero es la única forma que encuentras un poco lógica de que en el caos que vas a ver en pantalla puedas seguir a los dos bandos. Entonces, en ese sentido, esa licencia creativa, siempre que la gente sepa primero que no está acreditado que se usase el kilt largo y segundo, que los ingleses no llevaban uniforme de infantería, pues adelante. Sí, sí, en realidad no es un problema. Las licencias que se toman en la película yo no creo ni las considero un problema ni me parece que hagan peor la película, ni mucho menos. No me parece que vayan en su menoscabo. Es verdad que es justo lo que dices, que la gente sí que debería conocer la historia real porque luego las cosas pueden llevarse a equívocos. El principal problema que yo veo en cuanto a las diferencias históricas es que la película pretende de alguna forma con la narración ser pretendidamente veraz. Y esto lo sabemos desde el principio cuando con la voz de Robert de Bruce nos habla acerca de que es que la historia está siempre escrita por los vencedores, bla, bla, bla. Y digamos que ya solamente con ese pequeño remoquete casi nos pretende evidenciar la veracidad histórica, como digo, de la película cuando en realidad no es así. Y esto en algunas ocasiones puede tener, no voy a decir ciertos problemas, pero sí connotaciones en las situaciones políticas contemporáneas. Por ejemplo, se sabe que después de esta película el Partido Nacional Escocés, los nacionalistas escoceses, tuvieron un repunte de votos espectacular. De hecho, doblaron el número de escaños que habían tenido con respecto a pasadas elecciones. Es decir, este tipo de cosas, este tipo de versiones supuestamente históricas de Hollywood, ya digo que pueden tener cierta connotación dentro del contexto en el que vivimos. Con lo cual, sí que es bueno que al menos la gente sepa de verdad cómo son las cosas. Pero mira, eso que comentas es gracioso porque, por un lado, los independentistas escoceses se enfadan, no ya tanto por cómo se muestra a William Wallace, que sí, también, pero sino sobre todo por cómo se muestra a Robert de Bruce, que para ellos es una figura más grande. Y de hecho, el que realmente tiene el título de Braveheart es Robert de Bruce, ni siquiera es William Wallace, ¿no? Por un lado se cabrean porque, digamos, que menoscaban una figura importante, pero por otro lado, a cuenta de la película, reciben más votos y luego lo que recibe el país desde esa fecha incluso hasta hoy es un aumento de visitas turísticas espectacular que achacan directamente a la película. Entonces, por mucho que se cabren, al final creo que la suma total es positiva para ellos. No, no, sin duda, sin duda. Y justo lo que cuentas sobre el verdadero corazón valiente, la verdad es que eso es también una historia o una historieta interesante, ¿no? Porque el tema de corazón valiente de Braveheart es incluso mucho más literal de lo que se podría pensar. No sé si queréis ahora que hablemos acerca de el verdadero corazón valiente, de la anécdota de su corazón, o lo dejamos para luego. No, venga, vamos a tirarnos ahora. Venga, a por ella. Vale. En realidad es muy sencillo. Antes de su muerte, él pidió que llevaran su corazón a Tierra Santa directamente. Y entonces el corazón era transportado a través de España, pero fue perdido en una batalla, creo, contra Mohamed IV. Y luego fue recuperado por Alfonso XI y devuelto a su vez a Escocia. Y desde entonces descansa en la abadía de Melrose. Y bueno, pues de ahí sale lo de corazón valiente, porque es que el corazón está ahí, en un relicario. De todos modos, acerca de cosas que vemos en la película y que no son exactamente así, ya habría que empezar que lo que de algún modo en la película resulta ser el azote que provoca la rebelión, y no es otra cosa que esa costumbre o esa ley que era la prima noctis, pues realmente si te pones a buscar, dices... Pues lo mismo, esto no se daba, o nunca se dio. De hecho, en este sentido, Jaime, ¿tú qué tienes que decir? A ver, el tema de la prima noctis siempre es un poco peliagudo. Primero porque hay una enorme cantidad de bibliografía que avala que esto fue una realidad, pero hay una igual cantidad de bibliografía, sobre todo de argumentos por parte de medievalistas, que la refutan. La cuestión es que en realidad es posible que se diera acontecimientos como los que se supone que son derivados del jus primae noctis, que es así como se llama, el derecho de la primera noche, también llamado derecho de pernada, pero que en realidad son cosas diferentes. En primer lugar, el jus primae noctis haría alusión a este derecho mediante el cual un señor feudal puede ejercer su derecho a, resumido, tirarse a la campesina o a la sierva en su primera noche de bodas, y el derecho de pernada, que es tal y como, digamos, se ha utilizado siempre a modo de traducción, son cosas diferentes, ya digo. En primer lugar, el Jus Primae Noctis es algo de lo que incluso se nos habla en el poema de Gilgamesh, acerca de las prácticas del propio rey Gilgamesh y cómo Enkidu lo critica de alguna manera. Y hace alusión a esto que ya decimos, el hecho de que un noble ejerza su posición dominante, o un rey ejerza su posición dominante para tener como tributo a la mujer sierva durante la primera noche. El derecho de pernada es otra cosa, porque de hecho, si nos vamos a la traducción literal de pernada, es un cuarto trasero de una vaca. Y es efectivamente un derecho o una ley que había, por aquel entonces en la Edad Media, mediante el cual el señor feudal lo que hacía era pedir como tributo a un campesino una parte de las reses que utilizaba. Esto es el derecho de pernada. Claro, ya digo, hay un montón de bibliografía que soporta y refuta ambas versiones. Sin embargo, yo me inclino por todo lo que he leído a pensar que en realidad no había tal cosa como un derecho consuetudinario de este tipo, sino que más bien era una práctica más o menos común, pero por el simple hecho de que en aquellos tiempos, por este tipo de ejercicio del poder, que era, pues como bien sabemos, bastante autoritario, era una práctica relativamente común. Pero en lo que vemos aquí en Braveheart y lo que durante un montón de tiempo se nos ha estado vendiendo como una ley, en realidad no lo era tal, pero viene muy bien de cara a crear de nuevo otro mito, casi como muy romántico en cuanto a lo que es la lucha de clases y cómo el campesinado o el vulgo estaban en una situación de mucho abuso por parte del poder que de alguna manera justifica posibles revoluciones. Y en ese sentido ha sido muy utilizado fue muy utilizado los argumentos sobre la Primae Noctis durante la Revolución Francesa, durante la época de la Ilustración, y ya te digo que ha sido como muy muy socorrido a la hora de argumentar en contra del poder abusivo de la nobleza. Pero en realidad, ya digo, que es que no, insisto, no es nada claro que hubiese como tal, como derecho, semejante cosa. Y de hecho en España hay historiadores como Eslava Galán que lo refutan por completo. Y de hecho da un dato bastante curioso. De hecho menciona dos datos. En primer lugar, el fuero de Gosol de 1273, que dice acerca del derecho de pernada concretamente que nos den una pata como ha sido costumbre hasta ahora. Lo cual, incluso pensando como en un eufemismo, me resulta difícil pensar que la pata hace alusión a una tía. Pero bueno, luego ya también menciona otra cita de Fernando el Católico que ratifica en 1486, mediante el cual dice que no ha existido una cosa tan injusta y tan deshonesta, que no cree que haya existido semejante cosa tan deshonesta, vamos, nunca. Esto lo dice el propio Fernando el Católico, una cita de Fernando el Católico. Bueno, en cualquier caso, en lo que nos interesa, que es la zona de Escocia, yo lo he estado consultando en algunos sitios y datos historiográficos que validen que en algún momento, y más en esta época, se aplicase, no hay ninguno. De hecho, se tiende a creer que en esta época y en Escocia no se aplicó. Y respecto en general a lo que es esta ley, en los sitios donde sí hay algún dato, lo que hay es datos de que la ley existía, pero no de que se aplicase, que esa es otra, porque que una ley exista no quiere decir, sobre todo cuando es potestativa para el que tiene el poder, que la tenga que aplicar, ¿no? Dices, o más que una ley, un derecho. Las leyes sí se aplican, pero los derechos, y esto sería más que una ley, un derecho, es decir, yo como noble tengo el derecho a yacer con la primera noche con la que va a ser tu mujer, ese es un derecho, pero yo puedo prescindir de ese derecho y de hecho lo que se viene a aceptar es que aunque en algún lugar durante algún tiempo estuviese esta ley vigente, no era sensato para un noble aplicarla porque ganaba poco. En el mejor de los casos tenía a su disposición una lugareña no muy agraciada, desde luego menos agraciada que las profesionales de las que podía disponer, y teniéndola lo único que se iba a granjear es el odio del pueblo y de sus subordinados. Bueno, si queréis, podemos volver al señor Wallace, que le hemos dejado ahí aparcado en doble fila y bueno, pues todavía queda bastante por contar. Elia, retoma. Sí, voy a retomar y además voy a ser más rápida porque llevamos un buen rato con esto. No se sabe el número de hermanos que tuvo William Wallace, pero no era el mayor, eso seguro. Y sabemos que no era el mayor porque se intentó intentó entrar en la iglesia. Ese fue el primer destino que se eligió para él, la iglesia, que era lo que pasaba cuando no ibas a heredar ninguna tierra, ¿no? Entonces le enviaron a la abadía de Paisley. No sé si lo he dicho bien, espero que sí, porque allí estaba su tío y ahí fue instruido y aprendió muchísimas cosas y muchísimas lenguas, inglés, gaélico, latín y francés. Seguramente si William Wallace hubiera dado, o sea, si el discurso que dio William Wallace realmente, aparte de la frase en gaélico que sabemos que sí que la dijo, pero seguramente muchos de los discursos que diera antes de entrar en batalla serían en francés, que no suena tan potente como lo que oímos en pantalla, pero bueno, seguramente sería así. Y eso sí que lo vemos en la película, que domina varias lenguas, porque esta parte sí la han respetado. Finalmente no escogió la carrera eclesiástica, no escogió la vida religiosa, al final, a pesar de que podía haberlo hecho perfectamente porque tenía varios apoyos dentro de la iglesia. Se casa con Marian Braidfoot, que muere cuando Wallace ya está luchando contra los ingleses. O sea, como hemos dicho, aquí no hubo un conflicto, no hubo un detonante romántico, como vemos en la película. El detonante es otro. En Escocia, unos se pusieron de parte de John Balliol, otros de parte, bueno, unos se pusieron de parte de la libertad de Escocia, otros se pusieron de parte del rey inglés para ganar favores o acceder al trono. Entonces, no tuvo nada que ver con Marian Braidfoot, que se casó con ella, pero sabemos muy, muy poquito, sobre ella. ¿Qué más puedo contar? Pues fue un héroe escocés porque luchó valientemente, ganó la batalla de Stirling y entonces le nombraron guardián de Escocia. Cargo al que renuncia cuando pierde en Fell Creek, la batalla de Fell Creek. Siguió luchando contra los ingleses hasta que fue traicionado, no por Robert de Bruce, matiz importante, y fue ejecutado muy parecido a como nos cuentan en la película. Las ejecuciones de esa época que eran absolutamente salvajes porque todos eran unos salvajes, ¿no? Entonces, pues fue colgado sin el tiempo suficiente como para que no se ahogara, pero que fuera desagradable. Luego le sacaron los intestinos, lo quemaron delante de él y luego ya le decapitaron, partieron su cuerpo en varios trocitos y los mandaron a diferentes partes de Inglaterra. Creo que está su brazo derecho en Newcastle, el brazo izquierdo en Berwick, el pie derecho en Perth y el pie izquierdo en Aberdeen. Y su cabeza pues se exhibió, se recubrió de brea, me parece, sí, brea, y se exhibió pues como muestra de lo que les pasaba con lo que le pasaba a la gente que se oponía al rey de Inglaterra. Creo que se colgó en el puente de Londres, si mal no recuerdo. Sí, ahí donde estaban todos los traidores. Exactamente. El puente de los traidores. Así que bueno, esa es, en resumidas cuentas, la historia de William Wallace. Luego podemos entrar a los detalles que queráis. La batalla de Stirling es muy interesante y no pasó exactamente como nos cuentan en la película. Yo creo que merecería la pena meterse ahí. Sí, sobre todo porque de hecho es la batalla del puente de Stirling. Sí, efectivamente, y ahí no hay ningún puente. Pues construyeron uno de 9 toneladas para la película. ¿Y dónde se lo dejaron? Pues tendrás que buscarlo. Antes de que pasemos a Stirling, hago alguna ampliación a lo que ha contado Elia. De toda esa parte que estuvo en la abadía de Paisley, lo que realmente sacó de mayor beneficio es que tuvo mucha relación con el obispo de Glasgow, con Robert Wishart, que de hecho fue un poquito el que le dio luego todo el apoyo para que él fuese alguien dentro de las fuerzas escocesas, ¿no? Y tenemos que entender que en ese momento el clero, los obispos, pues eran prácticamente como el resto de nobles, ¿no? Era gente con tierra, gente que tenía derecho de impuestos sobre la gente que habitaba sus tierras, y en ese sentido, si el rey inglés les amenazaba, pues les interesaba pasarse al lado de los escoceses, y en el caso de que el rey de Inglaterra les proporcionase una alianza, pues se volverían contra los suyos, porque como digo, en ese sentido, y aunque suene mal decirlo, lo que era la iglesia era prácticamente una casa nobiliaria más. Respecto a otro par de cosas, en la película, que como digo sigue a veces un poco más la historia de Harry el Ciego que lo que es la historia real, hay como dos trasuntos, ¿no? En la historia de Harry el Ciego se cuenta que en realidad a la mujer de William Wallace la manda a matar, y de hecho la mata el sheriff de Lanark, que se llamaba William Heselrig, y que fruto de esta acción luego William Wallace ataca el castillo y, dejando salir a mujeres y niños, pasa a cuchillos a todos los que están allí, incluido el sheriff de Lanark. Esto en la película, si lo recordáis, está llevado en una especie de trasunto que lo que se ve no es ya una fortificación como podía ser la de Lanark, sino más bien una especie de fuerte cutre que hay en el mismo poblado de William Wallace. Y otra cosa que se ve que es importante, y es una de las batallas que fue constante durante la guerra contra los ingleses, fue la del castillo de Bothwell, que era un castillo que estratégicamente era importante, que estaba muy fortificado, eran casi 2 metros de amurallamiento, y ese castillo a lo largo de la guerra pasó de manos varias veces, y de hecho al final los escoceses, para que ya no cayesen más veces en manos de los ingleses, terminaron quemándolo. Y un trasunto de este castillo de Bothwell sería ese asalto que vemos en la película a un castillo del que se da un nombre distinto. Os acordaréis cuando les tiran el aceite hirviendo y todo eso. Sí, es en York, ¿no? Dicen. Sí, dicen que es en York, que es absurdo porque no fueron tan lejos en... O sea, se estaban defendiendo, no estaban invadiendo otro país. Pero bueno. Respecto a lo que has dicho de la traición, se sabe que, y esto es un hecho historiográfico prácticamente confirmado, que fue Sir John Menteith quien traicionó precisamente a William Wallace, que fue capturado, no como nos dice la película, en el castillo de Edimburgo, sino más bien en lo que sería ahora uno de los suburbios de Glasgow. Pues hemos acabado ya entonces con William Wallace. ¿Tenemos más cositas que decir? No, Sterling, nos va a hablar Elia de Sterling. Sterling no, no. Es muy importante. No, vais a hablar vosotros, que yo llevo mucho rato hablando. Os toca, las batallas os las dejo. Venga, pues Sterling, vamos a por ello. Bueno, Sterling, realmente sé que esto suena mal decirlo, pero en realidad casi está aceptado que los escoceses ganan por dos cosas. Una, porque incumplen las normas de caballería, y otra, porque utilizan eficazmente unas formaciones que llaman siltros, ¿no? ¿Cuál era el problema? Cuando llegaron los ingleses a presentar batalla, encontraron que los escoceses ya estaban posicionados. Estaban posicionados al otro lado de Stirling. Entonces, ¿qué tenían que hacer los ingleses? Cruzar el puente y posicionarse para entrar en batalla. En ese momento las normas de caballería, que se seguían más o menos respetando, indicaban que el ejército que estaba al otro lado del puente tenía derecho de paso y tenía derecho a posicionarse en el campo de batalla para que el combate fuese justo. Los datos de los enfrentamientos ahí no están muy claros. Yo me inclino a pensar, por las fuentes que he ido consultando, que podíamos estar hablando como de unos 10.000 ingleses y como de unos 3.000 escoceses. Los ingleses, además, con la ventaja de que tenían hasta 300 unidades de caballería. Y en ese momento la caballería, y de hecho lo fue prácticamente hasta las guerras napoleónicas con los coraceros franceses, la caballería pesada era una muy gran ventaja respecto a un ejército. Entonces, con la superioridad numérica y con ese empleo de la caballería pesada, digamos que los escoceses no tenían oportunidad. Lo que hizo Wallace fue dejar que cruzasen un número limitado de ingleses. Hay fuentes que discrepan, pero que se calculan pues que entre unos 2.000 ingleses serían los que dejase pasar en cuanto a infantes, digamos, de a pie, infantería, y como unas 100 unidades de caballería. Y una vez que pasaron esas unidades, bloqueó el paso a que pudiesen pasar nuevas unidades y se enfrentó con las que habían cruzado. Para neutralizar la caballería utilizó, que se ve en la película, aunque no se ve bien puesto como era, unas formaciones que además se basaban un poco en las formaciones hoplitas que se llamaban Siltron. Hacían como una especie de puercoespín, se protegían más o menos con los escudos, sacaban entre ellos unas lanzas muy largas y con eso le quitaban a la caballería pesada la posibilidad de atacarlos, porque estamos hablando de lanzas de madera muy largas. De hecho, lo que hacían era mover los Siltrons para empujar a la caballería hacia el río y de hecho muchos de los miembros de la caballería pesada terminaron ahogados en el río, junto a otros compañeros que intentaban huir por el río y también se ahogaba, más los que se ahogaron cuando el puente, que en el puente también había mucha gente y mucho combate, también se hundió. Ese fue un fracaso absoluto de los ingleses, que además tomaron buena nota. Por eso cuando ha dicho Eli antes que fueron derrotados en Fall Creek, ahí el hecho diferenciador fue, por un lado, bueno, realmente un hecho no, serían tres. Primero era que quien comandaba los ejércitos era el propio rey inglés, que era alguien que estaba muy versado en las tácticas de guerra, era un gran estratega, había combatido contra los mamelucos en dos cruzadas, en la octava y la novena, posicionó bien el ejército, con lo cual se enfrentó contra los escoceses posicionado y en superioridad numérica y consiguió neutralizar los Siltrons con los arqueros galeses, que prácticamente los mataron a todos, y sin la protección de los Siltrons, los escoceses, ante un número mayor de infantes y una caballería pesada que los atacó por los flancos, pues los destrozaron. Bueno, no sé si se habrá entendido, porque contar esto igual... No, sí, se ha entendido perfectamente. Claro, el único problema que puede haber con todo este tipo de relatos, que por otra parte a mí me parece que son de lo más reveladores, es que nos dan una idea de la guerra más como realmente era y completamente contraria a lo que Hollywood nos cuenta, porque en Hollywood pues es muy habitual ver todo tipo de cargas de caballería absolutamente demenciales, choques de infantería en las que la casquería sale volando sin parar, y Braveheart es buena parte de ello, pero en realidad las batallas, y esto, en fin, Kurt me corregirá seguro si me equivoco, eran una cosa bastante menos dinámica y bastante en la que ocurría mucho, por ejemplo, la mayoría de muertes eran precisamente por infección de heridas, sí, ya posterior a la batalla. Sí, a posteriori. De hecho, fíjate, si quisiese la gente reproducir una batalla medieval un poco al uso, sería algo tan absurdo como... Se harían emparejamientos de duelos prácticamente individuales. Entonces serían dos tíos acorazados hasta las cejas, pegándose golpes a cámara lenta. Cada cinco minutos los dos ahogados hacen una parada pactada, le pasan la espada a su escudero, se orean, se refrescan y otro envite. O sea, sería así, que claro, lo ves así, claro. Y claro, luego evidentemente todo eso se fue cambiando, ¿no? Luego se fue perdiendo, digamos, las normas de caballería y todo fue mucho más directo, ¿no? Pero había momentos en que lo que eran las guerras entre caballeros pues eran bastante, bastante lentas, muy nobles y todo lo que quieras, pero lo que dices, igual no había muertos ese día y en los tres meses siguientes, pues uno que había perdido una mano se moría de una gangrena y el otro, pues de una infección aguda. Que además tampoco era infrecuente, porque si consideramos el tipo, en este caso concreto, en el de los escoceses, mucho campesino utilizando armas rudimentarias hechas a partir de herramientas. Es decir, coges el pico con el que estás trabajando la tierra o la azada o lo que sea y te vas a descerrajar al contrario. ¿Qué pasa? Que el pico tiene una roña que obviamente no te vas a molestar en quitar. ¿Qué pasa con esa roña? Pues que infecta las heridas, obviamente. Con lo cual, ahí tenía que cascar hasta el apuntador, pero a base de eso, a base de luego las enfermedades posteriores. Y lo que decía también de las cargas, pues es que no ni mucho menos podemos esperar unas cargas tan largas como las que vemos ahí. Estamos hablando de unos caballos que no solamente tenían que llevar su barda, sino a un gacho encima, de a saber cuántos kilos, más los que le pesara la armadura. El caballo tenía que acabar, vamos, hecho para los tigres. Sí, pero en cualquier caso la caballería sí era una ventaja. Primero porque... Y esto está incluso reflejado en algunos juegos de mesa. Tú tienes los ataques tuyos y los del caballo, porque cae un caballo lanzado al galope, pues se lleva a un tío por delante. O sea, el caballo hace daño, con la coraza del caballo se hace daño, y luego, sobre todo, se tiene, que es quizás la mayor ventaja, la posición superior. Elevada. Entonces, peleas de arriba abajo, que eso siempre da una ventaja estratégica clara. Si alguno se quiere hacer una idea de cómo podía ir William Wallace, que no iba como en la película, debe pensar que iba un poco más como se ve a los ingleses en la película, ¿no? Debe pensar que llevaba cota de malla, que llevaba un yelmo, que llevaba una sobrevesta. De hecho, sí se sabe que llevaba, porque era típico de Escocia en esa época, y de hecho se ve al final de la película a Robert de Bruce llevándolo en la armadura. Llevaba un león rampante. No era entonces el león rampante símbolo de los ingleses. Sí que los ingleses tenían como símbolo esos tres leones que son típicos de los Plantagenet, que son como se ve en la película, aunque, como digo, no se llevaba en el uniforme, pero sí el estandarte inglés en esa época eran tres leones, con, bueno, tres leones con unas rosas, el escudo, digamos, de los Plantagenet. Hombre, las batallas en Hollywood no son muy realistas, pero por lo menos en esta sí que utilizan las lanzas estas de 2 metros para detener las cargas de caballería, que por lo visto sí que las usaban. Sí, sí, pero porque bueno, al final era lo único que se podía usar, yo creo, contra un caballo. Sí, sí, sí, tal cual, pero también es me parece que lo ha mencionado Burt, que no es que sí fuera una idea que se le acaba de ocurrir a este hombre. Sí, no, para no, nada, para sí, nada. Ahora también ponte tú a sujetar esa lanza cuando viene un caballo. No. O sea, el caballo seguro que le haces una buena herida, te lo llevas por delante, pero yo creo que a ti te destroza también. Te revienta, o sea, ponte tú a sujetar eso. No, la verdad tiene, es que... Ojo, y tiene mucha técnica el tema de la lanzada, ¿eh? Y de nuevo aquí, Curti, yo creo que me corregiría si me equivoco, pero el tema de sujetar una lanza para evitar la carga de un caballo necesita mucha técnica, y la forma correcta de colocarse dudo mucho que fuera la de estar ahí todos a piña y juncicos en el suelo, sino que tienes que encajar la pierna atravesando, digamos, es muy difícil de explicar si no lo ves en una imagen, ¿no? Pero tienes que atravesar el palo de la lanza bien clavada en el suelo, o sea, tiene su tal. Y aun con todo, me imagino que una carga de caballería pesada te acaba descoyuntando, pues pusieras la pierna como la pusieras. A pulso no lo puedes parar, tienes que hacer que la base de la lanza esté en la tierra y luego la tienes que agarrar para que no se mueva. Es complicado, y no solo complicado, sino que tienes que tener el arresto de quedarte ahí cuando el caballo se echa encima, ¿no? Lo que sí que es interesante de haber oído lo de la, o sea, lo que pasó realmente en Stirling, y sobre todo cómo se saltaron las normas de caballería, las normas de caballerosidad, es darte cuenta de que la realidad está llena de matices, mientras que las películas son simples y a veces tienes buenos, tienes malos y punto. Bueno, y luego tienes personajes que tienen un conflicto interno, como representan a Robert de Bruce. Realmente, como vemos, William Wallace tampoco era tan noble como parece. En la película, o sea, tenía también sus... quería ganar como todo el mundo. O sea, el siglo XIII, como he dicho, estaba lleno de gente sanguinaria, y en esta historia casi no hay buenos ni malos, van todos a la suya, todos tienen sus motivos para querer hacer lo que hacen, y para conseguirlo hacen lo que sea, y se cargan a quien haga falta. Y tú date cuenta que, bueno, en la película no da tiempo para contarlo, pero claro, cuando el rey de Inglaterra intenta hacerse con el poder, lo que hace es compra voluntades de nobles. Claro. Pidiendo, ofreciéndoles tierras en un sitio o en otro. Incluso tierras de nobles escoceses que son enemigos suyos. Entonces, no todo el mundo estaba levantado contra el rey de Inglaterra. Y de hecho, tanto Robert de Bruce como William Wallace quemaban poblados en Escocia de nobles leales al rey de Inglaterra. O no, que habían hecho un pacto con él. Entonces, en ese sentido, si tenían que quemar inocentes en un poblado, pues los quemaban. No, y Robert de Bruce pactó con el rey de Inglaterra y luego cambió de idea y luego volvió a pactar. O sea, quiero decir, cambiaban de opinión y hacían un poco lo que más les convenía. Cada uno sabía lo que quería y ya está, ¿sabes? Sí. Y no olvidemos tampoco que es que William Wallace en realidad comenzó, de los motivos por los que lo hizo, poco se puede saber, pero sus primeras andanzas fueron como un bandido con todas las de la ley. O sea, él se dedicaba a la actividad propia del bandido en todo caso, y hasta que ya decidió, por lo que sea y sobre todo porque empezó a juntársele alrededor bastante gente, incluso alguna importante como... ¿Cómo se llamaba este hombre? Yo del nombre ahora mismo no me acuerdo. Andrew Moray. Andrew Moray, eso es, gracias. Bueno, la cuestión es esa, que se le empezó a unir gente como pues de ese tipo y al final acabó la cosa pues en lo que acabó. Uh-huh. Pero no era más que un bandido inicialmente. Bueno, bandido no, realmente, bueno, yo no lo veo así. Es que John Balliol estaba gobernando en Escocia e intentó hacer un pacto con Francia. El rey de Inglaterra, que era el que básicamente le había dado alas para hacerse rey en Escocia, lo consideró una traición, entonces dijo, pues ahora te invado. Entonces ahí había nobles que estaban a favor del rey de Inglaterra, nobles que estaban a favor de John Balliol. Y tocó que William Wallace estaba en ese bando. Pero vamos, que al final, ya te digo, todos iban a la suya y todos tenían motivos buenísimos. Lo último en lo que pensaban, desde luego, era en el pueblo. Y en Escocia. Que eso en la peli se dice mucho, el pueblo, Escocia, tal. No había concepto de Escocia como nación y desde luego el pueblo les importaba tres pepinos. Y yo ya no tengo nada más que decir sobre esto. Esto es lo que tengo que decir sobre Cuba. Vale. Sí. Hombre, lo que está muy claro es que para hacer una película, rara vez, la realidad supera la ficción. Y en una película como esta, pues no puedes plantar lo que realmente ocurrió, o lo que se sabe que ocurrió, porque a lo mejor hubiera quedado una película menos interesante. Entonces tienes que plantar a un personaje con el que sintamos no solamente empatía, sino simpatía, que le pasen cosas románticas, que le pasen cosas épicas, y en fin, yo creo que en este sentido, creo que todos estamos de acuerdo en que la película, sabiendo que lo que estás viendo pues está lejanamente basado, ¿no?, en los hechos reales, pues a disfrutarla y ya está. Yo creo que es una película muy disfrutable, así que tenemos que aplaudir las licencias, porque si tomas una licencia y no te sirve para nada, pero en este caso se toman licencias y sirven para mucho. Estamos todos de acuerdo, ¿no?, que realmente vamos al cine a disfrutar. Y si quisiéramos aprender, pues nos leemos un libro y ya está. Completamente de acuerdo. Vamos a hacer. Escuchamos este podcast o cualquier otro. Exactamente. Pero mira, yo ahí tengo el corazón dividido por lo que te he dicho. Sí que soy condescendiente con las licencias, pero tampoco me gusta cuando la historia se pervierte mucho porque sé que hay gente que se va a quedar solo con lo de la película. Y eso es un error. A mí que la gente tenga inexactitudes históricas gordas porque solo conoce la historia a través de las películas, me parece triste. Por eso a veces cuando metemos un poquito de chapa histórica en estos programas, creo que va en bien del fomento de la historia, que al fin y al cabo también es interesante conocer. Y además ha tenido muchos elementos así buenos esta parte, ¿no? Hemos tenido un poquito de sexo, hemos tenido un poquito de sangre con las batallas. Joder, que tiene. Esto también tiene barro, que a la gente le tiene que gustar más la historia. Bueno, sí, más, hombre, porque además el rey de Escocia que murió sin dejar descendencias se metió en medio de una tormenta para ir de un sitio a otro porque quería lo que quería. O sea, quería lo que quería y le pilló la tormenta de por medio y le encontraron con el cuello roto, pero vamos, que él iba. Sí, sí. Como si, sí, claro. El amor mueve el mundo, sí, ya lo sabemos. Sí, amor. Y tenía cierta parte llena de amor, ¿no? De todas formas, yo te digo que la película funciona porque yo cuando la vi en su momento no tenía ni idea de esta. O sea, no tenía ni idea de la historia buena, de la de verdad, la fetén, la auténtica. Y me gustó. Algunos trozos más que otros, pero me gustó. Ahora la he vuelto a ver para refrescarla y para venir al programa ya, y ya sabiendo cómo es la historia. Y al principio estaba yo ahí mosqueadilla, en plan, es que esto es mentira, es que esto está feo, es que no me gusta, tal. Y pensé que me la iba a estropear, pero no, es que funciona tan bien que en cuanto llega el detonante romántico, o sea, bueno, el detonante que hace que toda la rebelión estalle, es que dije, sí, ya me importa un pimiento que no llevara Kilt, sí, cárgatelos a todos, mátalos, sí, estoy contigo, me entrego, y me he entregado a la peli, y es que funciona, la película funciona. Uh-huh. Ahora hablaremos de ella después de esta pequeña pausita que tenemos que hacer aquí en la órbita de la historia de Endor. La recomendación de la semana, una pildorita sonora en forma de consejo ofrecida con la mejor intención. ¿Te fías de nuestro criterio? Pues presta atención a esta breve sugerencia. Hoy en la recomendación de la semana os voy a traer una novela que cambió mi forma de pensar. Realmente me hizo darle al coco desde el primer momento que la afronté hasta el final, hasta la última página. Y varió de cierta manera mi pensamiento trascendental, por decirlo así, hasta el punto en el que todavía hoy sigue enfocado. Y es que, amigos, bueno, aquí este que os habla es un poco agnóstico, pero bueno, yo sí que creo que hay un diseño inteligente en el cosmos. Y la verdad es que nada como la astronomía para ver el cosmos en su totalidad y darse cuenta de que no deberíamos estar aquí. La cantidad de cosas que deben darse, la ingente lista de elementos concretos y sutiles que se deben dar en un montón de puntos exactos y concretos para que la vida prospere, es tan apabullante que la casualidad se antoja un capricho más que una creencia en firme. Bueno, pues de esto va la novela de la que os voy a hablar ahora. Se titula El cálculo de Dios, Calculating God, de Robert J. Sawyer. Este escritor es uno de mis preferidos dentro de la ciencia ficción, con mucha más ciencia que ficción, hay que decir. Son obras casi de pura divulgación científica. Es como leer a Brian Greene o Michio Kaku, pero con una historia novelada de fondo, con personajes y esas cosas. Robert J. Sawyer, en este El cálculo de Dios, nos narra la visita de una raza extraterrestre a nuestro planeta, hasta aquí todo normal, pero ellos son científicos y están realizando una investigación, de ahí que se hayan atrevido a dar el paso y contactar con nosotros. Un tal Holus, que es una de estas entidades, el protagonista de los extraterrestres, por decirlo de algún modo, un personajazo, se pone en contacto con un paleontólogo, un tal Tom de Jericó, que es uno de estos hombres ordinarios. La verdad es que en este sentido Robert J. Sawyer siempre pone al frente de sus obras a gente muy, muy normalita. Nada de héroes con grandes habilidades físicas, ni guapos, ni esbeltos, ni nada. Todos ellos suelen ser inteligentes y con preparación universitaria, pero tampoco son supergenios, brillantes, con una intelectualidad y con una gloria detectivesca impresionante. No, Jericó, hombre, es listo, pero tampoco es que sea el mejor de los premios Nobel en su materia. Ha sido diagnosticado con un cáncer extremo, esto, bueno, suele ser típico, pero bueno, está muy bien tratado el modo en que va a llevar esa trama, de la cual no os puedo hablar ahora. La verdad, lo más importante es que la historia se enfrasca en un montón de diálogos absolutamente deliciosos. Jericó es un escéptico completo en cuestiones religiosas y niega cualquier tipo de evidencia en la existencia de un dios. Pero es que Holus, este extraterrestre que viene de otro mundo, realmente le va administrando poco a poco pruebas de que en realidad debe haber una supermente o un superpoder, un diseñador, por decirlo así, del universo. Realmente tiene pruebas de que hay algo a lo que se podría llamar Dios, aunque nunca pensando en lo que las religiones nos llevan proponiendo a milenios. La cantidad de ciencias en las que se mete Sawyer son, en fin, inabarcables: física, astrofísica, biología. Se mete en terrenos de los expertos biólogos, genetistas, arqueólogos, en fin, aquí hay de todo. Y es muy difícil pillarle en un renuncia, porque este tipo se sabe documentar por los mayores expertos. Pero todo ello siempre desde el dilema moral y ético, pero sin caer en el maniqueísmo, porque él no propone ningún camino verdadero y otro errado. Deja que sea el lector el que utilice toda la información prestada, como buenamente quiera, para ponerse a un lado del ring o al otro. En este sentido es muy curioso porque se puede demostrar o se puede encontrar directamente la huella de Dios o demostrar su no existencia a través de cosas que parece que no están tan relacionadas, pero que este libro las relaciona, como las múltiples extinciones masivas que ha habido en este planeta. Y si yo os digo que da la sensación de que hay un control muy bien medido sobre el tipo de supernovas que pueden explotar en este cuadrante de la galaxia y que podrían arrasar con todos los sistemas solares vecinos, parece que está todo calculado milimétricamente para que no se corran excesivos riesgos. Incluso el diseño del sistema solar parece que está orientado a un único propósito. Este árbol solamente puede dar un único fruto: la proliferación de la vida en un momento concreto del espacio-tiempo. Si nos ponemos a mirar que tenemos un hermano mayor que con su gravedad nos va limpiando la órbita de objetos peligrosos, que no es otro que Júpiter, ¿no? Tenemos, ¡qué casualidad!, un satélite que tiene el tamaño idóneo y está a la distancia perfecta para que pueda influir sobre las placas tectónicas y sobre las mareas. Y estos son solo un ejemplo de los cientos de miles que hay, y muchos se relatan en el libro, que confirman que seguimos vivos de pura chiripa, nada que cambie, solamente un poquito. La probabilidad de que sigamos estando aquí es matemáticamente absurda. En el libro, el tal Holus indica a nuestro paleontólogo Jericó que hay muchísima maquinaria sideral que solamente persigue una única meta: el desarrollo de la inteligencia. Y su primer paso de gestación pasa por la generación de formas de vida. Y todo el universo está en marcha para dar ese fruto, que solo puede florecer en determinados puntos específicos, a la manera en que a lo mejor un árbol es inmenso, pero sus frutos solamente se pueden recoger en puntos muy concretos de sus ramas. ¿Se puede decir que el árbol desaprovecha mucha materia propia para tan poca cosa? Se puede decir, pero sería un error. En resumidas cuentas, mucho conocimiento científico puesto al servicio del lector con el fin luego de formular preguntas metafísicas. Un libro para pensar, una novela que yo creo que es apasionante. Una de mis preferidas por su planteamiento, pero también por su sencillez. No es un libro para todo el mundo, aquí no hay ni grandes explosiones, ni aventuras, ni miles de personajes participando en una epopeya espacial de grandes dimensiones, aunque sí que el final es el último tercio es bastante aventurero. Pero bueno, la verdad es que casi todo lo que ocurre, y lo más interesante, ocurre en despachos con largas y jugosísimas conversaciones entre personajes fascinantes. Y además todo ello de forma muy, muy comprensible. Así que nada más, me quedo sin tiempo. El cálculo de Dios, de Robert J. Sawyer, solo para mentes inquietas. Y leedlo, porque de aquí nadie se va a interesar en hacer una película, así que es la única oportunidad que tendréis de enteraros de lo que pasa por aquí. Continuamos en la órbita Endor, nos vamos a meter con Braveheart. Aquí estamos con esta película matando ingleses, pues eso, echando fuego por los ojos y rayos por el cuerpo. Vamos a meternos directamente con aspectos de producción. Coronel Kurtz, tenemos mucho que decir sobre esta película, y sí que hay una figura, en fin, la figura ya no solamente porque sea protagonista, sino es director y es otras muchas cosas, de Mel Gibson, que no se ha pasado demasiado por aquí, por la órbita Endor. Y alguna cosa tendremos que decir sobre este buen señor. Sí, bueno, voy a empezar en cualquier caso por el guionista, por Randall Wallace, que realmente este, cuando habla de cómo surgió el guión de Braveheart, cuenta que estaba visitando Edimburgo en el 83 y en una de las visitas que hacía vio la estatua de William Wallace y iban con un guía. El guía les dijo que ese era el mayor héroe escocés de todos los tiempos y demás, y entonces este Randall Wallace se sintió atraído por la figura de William Wallace, no conocía nada de él y decidió hacer un guión, y además decidió hacer un guión de William Wallace, de su vida, sin preocuparse de ver la historia. Él decía que no quería que la historia, lo poco real que se sabía de él, le influyese. De hecho, se limitó a leer, como hemos dicho antes, esa historia que hizo prácticamente novelada Harry el Ciego, y adaptó eso. O sea que no estamos hablando de que intente contarnos la vida de William Wallace, sino que hace su propia versión de la versión que hace Harry el Ciego de la vida de William Wallace, y le da, y eso creo que se nota en la película, un enfoque, pues sobre todo romántico, en una historia de amor y de cómo el amor y lleva luego a la lucha, y luego eso se transforma en amor también para la patria y demás. Bueno, este Randall Wallace tenía este guión, lo estaba moviendo, pero tampoco encontraba mucha respuesta por parte de nadie. En esos momentos Mel Gibson estaba en un periodo de su carrera en el que realmente estaba un poco, vamos a decirlo así, colgado. Y estaba un poco colgado porque la Warner Bros. Le insistía en que tenía que hacer un nuevo arma letal, pero él estaba ya un poquito cansado y decía, bueno, yo hago un arma letal, pero no ahora, más adelante. Y mientras le decía no a la Warner Bros. Para este arma letal, buscó un proyecto que a él le parecía muy interesante, como era el proyecto de Historia de dos ciudades de Terry Gilliam, que es un proyecto que la gente ya sabrá que se terminó por no hacer, y que de hecho en esos momentos, aunque Terry Gilliam estaba muy interesado, iba muy despacio. El hecho de que ese proyecto fuese muy despacio obligó a Mel Gibson a buscar otra cosa que hacer para no estar parado, porque tampoco, aunque tengas dinero y seas un actor conocido, pues puedes estar, digamos, sin hacer nada. De hecho, estuvo envuelto en dos procesos de casting que seguramente a la gente le resulte curioso que sea así, ¿no? Estuvo, por ejemplo, en la pugna por el papel de Dos Caras en Batman Forever, y estuvo también, aunque le pillaba un poquito pasado de edad, pugnando por el papel de Simón Templar en la película del Santo. Al final no salió esto, no salía lo de Historia de dos ciudades. Contactó con Randall, le gustó esta historia que tenía sobre William Wallace, el guion en ese momento ya se llamaba Braveheart, y decidió subirse a ese proyecto. Negoció con él los derechos del guion y empezó a moverlo para hacer la película dirigiéndola a él, porque estaba muy interesado en la dirección, y buscando como protagonista a alguien más joven que él, porque realmente él no se veía con la edad para el papel. Decía que le faltaban, y tenía razón, o sea que le sobraban, mejor dicho, como unos 15 años. De hecho, pensaba en Sean Connery para el papel del rey de Inglaterra, que de hecho estuvo durante mucho tiempo en el proyecto, se descolgó a última hora cuando cogió el papel de Causa Justa. Y para hacer de William Wallace tenía prácticamente contratado a Jason Patric. El problema fue que para financiar todo este proyecto empezó financiando parte con su dinero dentro del paraguas de lo que era la Ladd Company, pero como el dinero era insuficiente necesitó el apoyo de una grande. Recurrió a la Paramount y la Paramount le cambió el paso y le dijo que le dejaba dirigir la película si quería, que le daba la pasta, pero que no quería a Jason Patric protagonizándola, que lo quería precisamente a él, aunque estuviese pasado de edad, porque necesitaban tener un reclamo importante dentro del casting para atraer al público. Y eso condicionó que Mel Gibson tuviese que hacer, que fue para él complicado, luego si queréis vemos un poquito los problemas que tuvo que hacer a la vez de director y de actor. El proyecto se inició así, y de hecho se inició con muchos problemas que ahora, si queréis, os cuento. Pero antes, y recogiendo un poco lo que se ha dicho al principio sobre la falta de verdad histórica en la película, hay unas declaraciones que os quiero leer de Mel Gibson, que se defendió en su momento de esto diciendo, porque es lo primero que dijo, que él sabía que no había basamento histórico, pero que eso tenía una causa, ¿no? Y lo que viene a decir en estas declaraciones es lo siguiente. Dicen que mi película no tiene ningún rigor histórico, pero no me importa, porque lo que entrego es una experiencia cinematográfica. Creo que las películas lo primero que deben hacer es entretener, luego enseñar y por último inspirar. Hay unas cuantas inexactitudes históricas, entre otras cosas porque hay muy pocos datos reales de este personaje. Lo hicimos más romántico porque era necesario para el lenguaje cinematográfico. En realidad era alguien que olía a humo porque estaba siempre quemando los poblados de la gente. Ahora lo llamaríamos incluso monstruo, y de hecho se parece más a lo que podrían ser los berserker vikingos. Quizás en esta última parte se pasa un poco, pero desde luego la explicación creo que es rotunda. Sí, sí. Bueno, la película se empieza a filmar, y además es una cosa que no es tampoco habitual, se empieza a filmar un poquito por el orden que en el que estaba previsto, ¿no? Y se empieza además a filmar, que eso es un dato curioso, el 6 de junio de 1994, por lo tanto, justamente en el 50 aniversario del Día D. Y de hecho, cuando se empieza a filmar, se hace en Gel Nevis, que es un valle escocés, que es el que se escogió para esa parte en la que se ve la infancia de William Wallace, y ahí el tiempo es habitualmente malo. De hecho, de las 6 semanas que estuvieron ahí, y fue el primer problema que se encontraron, solo tuvieron 3 días con un poquito de sol y de luz que permitiese rodar la escena de la boda, que también está ubicada en esa escena. Con los actores en general no tuvo ningún problema, aunque sí que a Sophie Marceau, por lo que se cuenta, se le hizo un poquito la vida imposible. De hecho, para, digamos, que ayudase todo a que su papel fuese el que era, empezó por difundir el rumor falso, porque no es así, de que era hija del mítico Marcel Marceau, ¿no? Entonces la gente pues ya la trataba con una distancia pues que correspondía un poquito a lo que podía ser una princesa. Y luego, cuando era necesario para que se metiese en el papel, pues lo mismo le daba un susto que le gritaba en el oído o que le hacía alguna judiada menor. Para preparar la película, Gibson dice que tuvo un montón de referencias. De hecho, da tal número de referencias que casi me parecen hasta exagerada. Habla de que se inspiró en Macbeth, en Campanadas de Medianoche, en Espartaco, en El León de Invierno, en Un Hombre para la Eternidad, en Los Siete Samuráis, en Trono de Sangre, incluso en Alexander Nevsky, que yo realmente dudo que la haya visto. Más allá de estos problemas que comento de mal tiempo, una cosa que condicionó mucho la película fue que Mel Gibson, aunque en esa época ya se podían hacer cosas digitales interesantes, se empeñó en que todo lo que se veía en pantalla, si no era 100% real, pues fuese contundente o muy real. Por eso las flechas que se ven en la película son siempre flechas reales en vuelo, por eso se construyó ese puente que he dicho antes de 9 toneladas, aunque luego su participación en la película, pues como podéis comprobar, es escasa. Y luego, que eso fue quizás lo que propició una de las primeras polémicas, se usaron animatronics de caballos para la toma en la que los caballos atacaban a los Siltrons, ¿no? Ahí se habla de que eran caballos que pesaban prácticamente 90 kilos, que se movían con unos cilindros y unos pistones neumáticos. En su momento, Gibson llegó a ofrecer dinero a quien supiese distinguir en pantalla quiénes eran, qué caballos eran reales y cuáles eran falsos, pero eso sirvió de poco porque varios grupos animalistas le acusaron de haber herido de verdad caballos reales y no se creían que eso que se veía en pantalla fuesen elementos mecánicos o animatrones. De hecho, hasta que un asistente de producción no sacó las imágenes, digamos, detrás de las cámaras de ese proceso, no se detuvo el pleito que de hecho le iniciaron varias protectoras de animales por maltrato de caballos. Así son las cosas. Quizás el mayor reto desde el punto de vista de la producción fue, como os podéis imaginar, la batalla de Stirling. De hecho, los datos que hay de la batalla de Stirling, son impresionantes. Se habla de 300.000 metros de película, lo que lleva la cifra de 90 horas, porque la película se rodó en 35 milímetros. Se habla de que tuvo que contratar no a uno, sino a dos coordinadores de especialistas. Realmente llegó a haber un número ingente de extras. Se habla de hasta más de 1.000 extras en algunos momentos de la batalla. Unos extras que trabajaban del orden de unas 14 horas al día y cobraban $300 a la semana. Y vestir ya solo a esos más de 1.000 extras suponía 4 horas de maquillaje y vestuario para, en algunas ocasiones, repetir las tomas, porque así pasó, y esto parece leyenda urbana, como en su momento se contaba de Espartaco, pero es cierto, pues porque alguno llevaba el reloj de pulsera o se le veía una cadena moderna o se había dejado las gafas en el bolsillo interior. De hecho, hay un plano en el que se ve perfectamente un vehículo de la producción, un coche que se ve al fondo. De hecho, para ser ya puñetero y para reventar esa, como solemos hacer aquí, porque nos encanta, es a la hora y 27 minutos y 26 segundos exactamente, justo cuando carga la caballería contra esas picas de 2 o 3 metros, que ya que incluso se lanza la cámara a toda velocidad contra ellos, pues hay un instante en el que al fondo de los ingleses, que es de la caballería inglesa, se ve ahí un vehículo. Y un foco se ve también por ahí detrás de Tommy Flanagan. Pero si ya, si lo buscas, a lo mejor encuentras cosas por ahí, pero normalmente que me ha dado en la cara, como si fuera el culo de Mel Gibson en la propia película. De esos extras que estaban en la batalla, muchos eran militares, en concreto del FFA, de la Reserva del Ejército Irlandés, además de distintos batallones, y unas veces hacían de ingleses, otras de escoceses, pero incluso cuando estaban en bandos distintos, como había ciertas enemistades entre batallones, se cuenta que alguno de los combates, pues, que se excedió en el realismo porque había, digamos, alguna cuenta pendiente que pasar. Lo que he comentado antes de que estuviese en la dirección obligó a cambiar un poquito algunas escenas. Si os fijáis, casi siempre está Mel Gibson en plano y siempre muy cerca. Eso no es porque tenga un ego muy grande, sino porque tenía que alejarse poco de la cámara. De hecho, él se puso un límite que luego realmente no cumplió, porque es imposible cumplirlo en todas las escenas, de no estar separado más de 2 metros de la cámara. Y muchas de sus escenas se graban en 2 y en 3 veces precisamente por eso, porque se graba un trozo, el tío baja del caballo, si está a caballo o sale de la formación, se acerca, mira a cámara, comprueba unas cosas, esto, lo otro, vuelve. Eso ralentiza un poco la producción, pero para él era necesario porque quería tener, digamos, el control de director completo. No quería que por hacer de actor se descuidase su otra labor, que para él, como digo, era la importante. Hubo también algún problema menor, por ejemplo, cuando da el discurso, como lo tenía que gritar, el caballo se encabritaba y se movía, lo dejaron así porque le daba algo más de realismo, y cuando realmente tuvieron el problema gordo fue a la hora de editar la película, porque les había quedado muy violenta. De hecho, si tú recuerdas la película, hay varios momentos que son salvajes, que se ven golpes en las cabezas con martillos y desmembramientos y cortes, y se ve de todo. Bueno, pues aún así no se conseguía, o no se creía que se iba a conseguir la calificación que se deseaba. De hecho, se hablaba de la NC-17, y al final eso obligó a que Mel Gibson en persona revisase toda la edición de la película y que quitase un montón de escenas de lo que él consideraba que eran las escenas más duras y que había que eliminar. No sé qué tipo de escenas serían, porque si las que vemos ya son crudas, pues imagínate lo que pudo quedar fuera. O eran de ese estilo y había muchísimas más. La otra gran polémica que tuvo la película, aparte de la polémica animalista, fue con el colectivo homosexual, porque si recordáis, en la película se arroja a un homosexual por la ventana, en concreto al amante del hijo del rey de Inglaterra, este lo tira por una ventana. Se le pidió en ese momento a Gibson que pidiese perdón y que dijese algo, él se negó. El colectivo de gays y lesbianas de Estados Unidos, que se llama el GLAAD con doble D, recuperó entonces unas declaraciones que había hecho en su momento Gibson al diario El País, unas declaraciones en las que decía, cuando le preguntaban por los homosexuales, decía directamente, y te leo cómo lo transcribió el redactor, que les den por el culo, y riéndose se levanta, pone el trasero en pompa y se lo señala diciendo, esto es solo para hacer caca. Bueno, esto lo recuperó el GLAAD, se armó la marimorena. De hecho, a partir de ahí empezó la cruz con la homofobia para Mel Gibson. Después el GLAAD le hizo un artículo brutal en el Daily Telegraph, y a partir de ahí pues empezaron los problemas para Mel Gibson, que luego creo que Jaime nos puede contar cómo se ampliaron a su supuesto antisemitismo, a su machismo y demás. Bueno, de supuesto nada, o sea, está confirmado empíricamente. No, pero sí, bueno, venga, Jaime, cuéntanos todos estos temas. Luego hablamos, sí que me gustaría luego que nosotros diéramos nuestra opinión sobre este señor. Pero bueno, Jaime, cuéntalo los hechos. Nada, es bastante bien conocido que este hombre, pues allá decimos que aparte de esas declaraciones antisemitas, que yo ahora mismo sinceramente no tengo recogidas, estuvo en un proceso bastante tortuoso de divorcio con la que hace unos añitos era su mujer, que era una, pues, una mujer mucho más joven que él. Y bueno, durante este divorcio, mediante el cual ella le quería, pues, obviamente, sacar todo lo que pudiera, el otro, que es un bebedor nato y compulsivo, y le pierde la boca cuando bebe, como suele ocurrir mucho. El caso es que le hizo una llamada de teléfono a su futura exmujer y la mujer le grabó. ¿Qué pasa? Que en esa llamada de teléfono le estuvo diciendo de todo y lo único que no le dijo fue bonita. Aparte de eso, como al parecer la mujer tenía un amante afroamericano, negro, el tío se puso a caer de un burro, pues, a todos los negros de Estados Unidos, llamándoles incluso nigger, que es el peor insulto que puedes llamar a un afroamericano, porque recordemos que así es como les llamaban en las plantaciones de esclavos. Entonces es como devolver al afroamericano a ese momento, que ya sabemos que es de los más vergonzantes de la historia de Estados Unidos. Y por todo esto, y pues es que es ahora mismo el enemigo público número uno en Hollywood y lo lleva siendo desde hace muchos años. Bueno, pero a mí me gustaría saber qué pensamos nosotros. Tú, Jaime, ¿qué tienes que decir? Vamos a ver, sobre la persona, pues sí, sí, yo creo, claro, que a mí no me caería muy bien este buen señor si le conociera. Pero si hablamos sobre lo que es su profesión, realmente. Bueno, a mí como actor, hombre, es un actor de acción, me da un poquito igual. No me hace tanta gracia en las películas cómicas, pero yo creo que realmente como director, no es que él vaya de sobrado, que también, pero me parece que ha demostrado con creces que es un crack y se ha metido en algunos proyectos de unas envergaduras, en fin, tremendas, ¿no? Titánicas, y ha sabido estar ahí siempre al quite y tiene peliculones, ¿sí? Yo te digo, yo no he visto toda su filmografía, ni muchísimo menos, porque además es muy extensa, pero todo lo que he visto en lo que ha salido Mel Gibson me ha gustado, de verdad. Puedo considerar que son mejores o peores películas, porque hay películas como, por ejemplo, El Patriota, que es Braveheart 2, que, bueno, pues pueden estar mejor o peor. Pero el caso es que el tío lo que tiene o lo que ha sabido hacer ha sido siempre meterse en proyectos que han dado pasta y que han sido entretenidos. Y en ese sentido poco se le tiene que reprochar. Aparte de eso, creo que como registro actoral quizá no tiene demasiado, pero sí que tiene una cara que es bastante agradable de ver, sobre todo cuando era más joven. O sea, luego la persona puede ser muy diferente, pero la cara que tiene me resulta siempre simpática. Y así que funciona bien, en cierto modo, cuando intenta meter un poco de comicidad a sus actuaciones, pero también funciona bastante bien cuando intenta ponerse serio. Y ejemplos como Arma Letal o Mad Max o Maverick, que a mí me encanta, pues son buena prueba de ello. Realmente creo que poco se le tiene que decir a este hombre en cuanto a su profesión, y si ya nos metemos en cuestiones de director y de producción, francamente, creo que también ha resuelto la papeleta, pero bastante bien, porque Braveheart es una buena película, La Pasión de Cristo, que tiene muchos detractores, me pareció una buena película también, y Apocalipto también. Apocalipto es una película que disfruté muchísimo. Siempre parece que a este hombre en su cine le encanta hacer cosas con un exceso de sangre brutal. Pero bueno, estando acostumbrados a este tipo de cine, francamente, creo que él hace bastante buen oficio. Y que por eso es por lo que se le debería considerar y no por lo que es su vida privada, porque a mí me da igual lo que haga o deje de hacer este hombre. Sí, bueno, pero él ha dicho una serie de cosas y se ha metido con algunos grupos que obviamente ya la han sentenciado. O sea, este tío, sí, es un apestado totalmente en Hollywood. Pero bueno. No, y además tenemos que tener en cuenta que en Hollywood, y ya perdona que termino, el tema del lobby, bueno, en Hollywood y en Estados Unidos en general, pero el lobbying es muchísimo más potente de lo que es, de lo que puede ser en Europa. Está creciendo la actividad, pero los grupos de presión en Estados Unidos son una verdadera fuerza a considerar. Y un grupo de presión, pues, puede ser perfectamente tanto el colectivo LGTB como un aspecto concreto de una iglesia, en fin, todo este tipo de colectivos. Con lo cual, este hombre lo tiene ya muy crudo para volver a otra vez a hacer un oficio de, digamos, de calado. Aún podemos verle en alguna peliculita como la de Vacaciones en el Infierno, creo que le llamaron aquí, que es Get the Gringo, que es otra película súper disfrutable. Pero aparte de ese tipo de proyectos... Bueno, y de hecho, ahora en breve aparece en una película, no sé cómo se titula, Bloodfather. Bloodfather, ¿no? Exacto, sí, sí. Papá sangriento, que también tiene buena pinta. Sí, sí. Es que es lo que tiene. Si tampoco... Este hombre no quiere, yo creo, hacer un cine súper innovador, súper... yo qué sé, rollo el artista, creo que se llamaba, ¿no? La película esta que hicieron en blanco y negro y muda que ganó los Oscar hace poco. El artista, ¿no? Sí, Ese, pues este hombre no quiere hacer ese tipo de cine. No, este te pone delante a un tío con una pistola o con una espada, dependiendo del contexto histórico. Un montón de sangre, un montón de acción y poco más. Y funciona. Y listo. A ver, yo creo... A ver, a mí me parece muy injusto. ¿Por qué? Porque los vetos en cuestión de... o por cuestión de ideas o de pasado que no están vinculados con el valor artístico me cabrean, ¿no? Quiero decir, evidentemente Mel Gibson... es un tipo que, además de que le pierde la boca y beber, pues tiene unas ideas que son, vamos a decirlo así, en algún momento incluso cavernícolas y con las que no puedes estar de acuerdo. Pero eso se debería separar de su labor creadora, ¿no? De hecho, a mí me parece que como director, y lo ha dicho Jaime, a mí La Pasión de Cristo me gusta, Braveheart me gusta, Apocalipto... me gusta y me da pena que haya estado desde el 2006 sin hacer nada porque distintos lobbies y sobre todo el lobby judío se lo impiden. Me pasa un poquito, salvando las distancias y no tiene nada que ver y es mucho más grande, pues como con Elia Kazan. Elia Kazan es un tipo extraordinario, alguien que debe estar en la historia del cine, pero que a cuenta de la caza de brujas y de haber prestado declaración contra sus antiguos compañeros del Partido Comunista, pues pasó al ostracismo, se dejó de valorar su carrera durante mucho tiempo, se le negaron reconocimientos, se le quitaron proyectos y todo eso pues me parece injusto. De hecho, y tengo ganas de verla, después de 10 años de parón, ahora Mel Gibson va a lanzarse con Outcast Rights, que es una película que va a contar una historia que a mí me parece muy interesante, como es la de Desmond Doss, que fue el primer objetor de conciencia norteamericano que, negándose a portar armas, pese a ello gana la medalla de honor y se la entrega al presidente Truman. Pues esa historia, que es interesante y que puede estar bien, tengo ganas de verla. Y me alegra que, aunque le haya costado 10 años, haya conseguido sacar otra película como director. Bueno, Elia, ¿quedas tú? A ver, yo me he enterado de todo esto ahora, con lo cual imagínate, ¿sabes lo que me importa? Es que es verdad, yo no tenía ni idea de lo que le había, de todos los líos en los que se había metido este señor. Es que yo en La Vida de las Estrellas entro muy poco, o sea, no me interesa. Yo, hombre, si me dicen que ha quemado una iglesia o que ha quemado una sinagoga llena de gente, pues entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero me parece que muy listo no es. Si hace esas declaraciones tan abiertamente y si le pueden pillar tantas veces, pues es un poco tonto. Pero yo, a la hora de valorar su trabajo, no voy a entrar a valorar su vida personal. Es que es lo mismo, que yo no le conozco, no tengo trato con él, ni tengo ganas de tenerlo, pero a mí me... Yo, fíjate, como no lo he sabido hasta ahora, pues me ha encantado lo que ha hecho y ahora que lo sé, no voy a cambiar de opinión. Ahora no me va a dejar de gustar Braveheart o Apocalipto porque me haya enterado de esto. Yo creo que cada uno tiene su vida y que la viva como pueda. Y yo no voy a entrar a juzgar a nadie porque creo que todos tenemos nuestras cosas. O sea, aquí no se libra ni Harry. Muy bien, pero la verdad es que esta película, que fue por la que, en fin, se encumbró su carrera como director mucho antes de que se metieran todas estas historias, me parece que está exquisitamente bien dirigida. Yo lo comentaba, te lo comentaba ayer, Jaime, en nuestra quedada, Que verdaderamente para mí, o sea, Braveheart es un poco el fin de una era y el inicio de una nueva en lo que se refiere a películas así de época épicas, ¿no? O sea, creo que ya después de esto, pues a lo mejor el siguiente paso fue Gladiator, pero ya habíamos entrado en otro tipo de cine, de circunstancias cinematográficas, y esta película que ha sido rodada así tan con elementos artesanales, pues queda muy orgánica. Y la verdad es que yo... Yo recuerdo el momento en el que yo vi esta película en el 95 y no había visto una batalla así en mi vida, ¿no? Yo creo que realmente la batalla de Sterling es un auténtico pelotazo ese momento, ¿no? O sea, ahora que es tan fácil meter CGI, pues en fin, digamos que ya puedes meter todos los extras que quieras, ¿no? Pero en aquel momento no, y realmente Mel Gibson mete ahí a cientos de personas y eso pues se nota, se ve. También es verdad que quedan calvas en el campo de batalla, que quedan espacios vacíos. Da una sensación de que por muchos tíos que metas, nunca hay suficientes, nunca te quedan, o sea, te da la sensación de que en el fondo son cuatro gatos, pero porque ya a lo mejor los medios modernos y las batallas modernas nos han mal acostumbrado. Y ahora ves este tipo de películas, ves Espartaco y demás, que son batallas que están muy bien hechas, pero son las batallas clásicas, pero te da la sensación de que nunca hay suficientes efectivos, ¿verdad? En fin, pero vamos, que me parece que con los elementos tecnológicos con los que dispuso Gibson en aquel momento, me parece que cinematográficamente hablando, o sea, consigue un auténtico hito. Es que está, sobre todo el montaje, me parece brutal. Y me parece que ese frenetismo, ¿no? O sea, sobre todo en los momentos del choque de infantería, el instante de carga este del que hemos hablado antes, me parece que... Sobre todo el instante en el que están los escoceses aguardando, ¿no? A que les lleguen encima los ingleses montados a caballo. Y como Wallace les va pidiendo paciencia y les dice que aún no, que aún no. Me parece que eso está montado exquisitamente. Y además, pues como lo hemos dicho antes, ¿no? Con dosis brutales, ¿no? Tiene algunos primeros planos, en fin, y algunos instantes increíblemente sangrientos. En fin, que me parece que este buen señor, como director, yo solamente tengo palabras amables. Y aquí me callo. Pero podéis hablar los demás cuando queráis, ¿eh? Yo creo que está terminado este tema, ¿no? Sí, este tema se acabó. Bueno, pues más aspectos sobre la producción. Yo sé que hay algún instante en el que deberíamos hablar de la banda sonora, pero no sé si queréis entrar ahora o queréis hablar de otros aspectos. A mí me parece bien entrar, pero solo quiero hacer una pregunta a Kurt. Por mera curiosidad y ya está. ¿Es cierto que la mayor parte de la película se rodó en Irlanda por el tema de impuestos y demás? ¿Que era más barato? Sí, hay un poco de todo. Hay gran parte en Irlanda, pero hay parte también en Escocia. Uh-huh. Vale, tenía cierta curiosidad morbosa. Ya está, ya podemos hablar de la banda sonora. Bueno, banda sonora. A mí, de las de Horner... Y claro, aquí no puedo ser objetivo, pero la gente sabe que me gusta mucho la música celta y por eso hice en su momento un especial para Lode. Esta tiene muchos aires celtas. De hecho, si uno va a ver, más allá de que está la Orquesta Sinfónica de Londres dándole mucho empaque, pues ve que se usa viento madera, ve que se usan gaitas, los tambores Bodrum, que no sé si la gente sabe qué tipo de tambores son, seguro que él y así, ¿no? Porque no son los tambores típicos, son tambores que en vez de tocarse como los tocamos nosotros, digamos que se tocan verticales, se mete una mano en el interior, luego se toca con una especie como de palo de dos cabezas, hace sí. Un... Es más, yo diría, no sé si lo dirías tú también, más cercano casi a la pandereta que al tambor, ¿no? Pero sí. en cualquier caso es percusión. También se oyen voces infantiles en coros, incluso si uno presta atención, incluso podrá oír también algún sonido de arpa. Me parece que es una banda sonora muy interesante. De hecho, me parece que es un total despropósito que no se llevase el Oscar. Se llevó el Globo de Oro y el BAFTA. No se llevó el Oscar, y eso que en los Oscar Horner iba con dos películas, iba con esta y con Apolo 13, pero se decidió, yo creo que con mal criterio, pero acepto otras opiniones, que la mejor banda sonora en ese momento era la de la película Il Postino, que aquí los traductores quisieron llamar, ya sabes que les gusta dejar impronta, El cartero y Pablo Neruda, que es de Luis Bacalov. No vamos a poner en duda el talento de Bacalov tampoco, pero yo creo que es mejor banda sonora esta de Braveheart. Para que la gente la pueda escuchar en casa, si quiere, voy a dar unas claves, que son las claves que yo creo que tiene la banda sonora. Que esto la gente no lo tome como una verdad, sino que intente ver esta teoría y si le encaja. Yo creo que esta película realmente tiene lo que se llaman tres niveles dramáticos primarios. Dos de ellos los veo muy claros, otro lo veo algo menos claro, pero sí creo que está. Y luego, junto a estos tres niveles dramáticos primarios, hay otros niveles secundarios que en realidad mezclarían un poco estos niveles primarios. El primer nivel primario, que creo que ese sí se ve muy claro, sería el nivel que está relacionado con el amor. La pieza más característica, que es la que todo el mundo recuerda de esta película y que puedes entender también su melodía como un leitmotiv para este nivel dramático, sería lo que se escucha en La boda secreta, pero esas mismas notas, ese mismo, vamos a llamar, leitmotiv o discurso, se repite en otros momentos en los que está presente el amor. Y de hecho, si uno se fija, esas mismas notas, pero cambiadas con otra sonoridad, a veces más o menos disimuladas, se pueden ver, por ejemplo, en el funeral del padre y del hermano de Wallace, que ahí también hay amor. Se puede ver en el funeral de Murron, y ahí es importante porque si uno se fija en ese tema, que además se llama así, el funeral de Murron, se dará cuenta que el tema, que empieza muy parecido al de La boda secreta, cuando Wallace la besa, crece, tiene más sonoridad, se convierte en un poco distinto, y es porque está traspasando también ese amor a algo distinto como es la venganza, que ya sería un nivel de dramático secundario. Ese tema de amor, que no es, y ahí se nota por esto que voy a decir, no es algo que esté vinculado al personaje de Murron ni al de Wallace en concreto, sino que es en general al amor y sirve para el amor a la patria y para un segundo amor, es el mismo tema variado que suena, por ejemplo, con Isabel en el tema Por el amor de una princesa. Y si uno sigue todos esos temas que he dicho, verá que el discurso del amor, ese nivel dramático primario, está presente y que evoluciona. El segundo nivel dramático primario que creo que se aprecia pero clarísimamente es el de la patria. De hecho, es el que suena al principio con el tema principal, que luego también lo vemos variado con otras connotaciones en temas como Hijos de Escocia y en el de la batalla de Stirling. Una de las características por las que uno, aparte de la melodía, que es como un segundo leitmotiv, puede saber que está el tema o el discurso de la patria presente, es precisamente el uso de la gaita. Si en algún momento suena gaita o suena viento madera, prácticamente es seguro que estamos o en un discurso puro del nivel patria o en uno de los niveles secundarios. ¿Cuáles serían los niveles secundarios? Pues, por ejemplo, el de la pérdida, que ahí nos estaría dando el nivel primario, que es amor, con unas connotaciones distintas, ¿no? O el tercer nivel primario, que ese es más difícil de pillar, pero que creo que también está, que es el nivel del conflicto y de la amenaza. En niveles secundarios de este conflicto y esta amenaza, por ejemplo, sería la traición, que ahí estaría mezclando pues conflicto, amor, patria y demás. Por eso son secundarios, porque son mezcla de varios. Como digo, este tercer nivel dramático, que es el del conflicto, cuesta un poquito más de ver, porque de hecho mezcla un poquito de los otros dos. Pero para que la gente busque esa sonoridad, donde la tiene que buscar es sobre todo en tres temas: en el tema de la venganza, en el de Falkirk y sobre todo en el de traición y desolación que termina la película. Respecto a lo que he dicho antes de los cores, realmente solo se pueden escuchar al final, cuando se produce la ejecución de Wallace, y quizás ahí sea, aunque es única y puntual, una buena inserción de coros de voces infantiles. Bueno, pues estas serían un poquito las claves que daría yo para escuchar esta banda sonora, y me gustaría que la gente se la reescuchase y con estas claves me dijese luego si ve o no estos niveles dramáticos primarios que veo yo. Bueno, yo espero que haya quedado claro, aunque aquí nos hemos metido en términos así como muy complejos, pero bueno, yo creo que más o menos habrá quedado claro. ¿Comentarios sobre la banda sonora? ¿Vamos a pasar a otro aspecto? Venga, pues nos vamos a meter, bueno, Randall Wallace como guionista. Voy a citar a todos los miembros del reparto que realmente creo que son significativos, y luego si vosotros os queréis quedar con alguno en concreto, pues haya problemas. Tenemos por aquí a Mel Gibson, a Sophie Marceau, a Catherine McCormack, Brendan Gleeson, Tommy Flanagan, David O'Hara, Brian Cox, Patrick McGoohan, James Cosmo y Angus McFadden. ¿Alguien quiere decir algo sobre alguno de estos actores, algún personaje en particular? En fin, lo que os dé la gana. Estamos con el reparto ahora mismo. Es que tengo poco que decir, me gustan todos bastante, me encajan, me pegan, me gusta esta Sophie Marceau, que ya sé que a algunos les parecerá un poco sosilla y tal, pero a mí me parece, sí, a ti, pero a mí me parece que hace muy bien su papel de reina, es que es una reina sosa, o sea, es que tampoco tiene que las mujeres en esa época tampoco hacían mucho más, ¿eh? O sea, tampoco te creas que todas tenían un carácter a destacar impresionante, o sea, que ya me parece que cumple perfectamente. La dama de compañía es más pícara, es más espabilada, es de otra forma, pero es que es una dama de compañía, o sea, ella no ha sido, no ha sido como enseñada a ser reina, o sea, no, se me ha ido la palabra completamente, pero bueno, que ella no va a ser reina nunca y no la han educado para eso y se comporta de otra manera distinta, pero a mí Sophie Marceau me parece que está muy bien en el papel. Ojo, Elias, simplemente por apuntar, ¿eh? No es que tenga problema con su papel, sino con su interpretación, pero es que siempre que he visto a Sophie Marceau me parece que es una chica muy guapa, pero casi, pero si es casi que, como una gárgola, tío, de verdad. Pero, ¿Cómo una gárgola? ¿Qué te una refieres? Gárgola. ¿De fría? No, sí. De seca. Uh-huh. Pero si es que no tiene que... Mira, tienes aquí... Tienes a dos... Bueno, casi tres mujeres, ¿no? Hay tres mujeres, básicamente, en toda la película de cierta importancia. Está, por un lado, Morron, que representa el amor de juventud y la alegría y la vitalidad y la frescura y es una campesina sin preocupaciones y se enamora como en las películas de Disney, ¿vale? Hola, cásate conmigo, vale. Uh-huh. Tal cual, o sea, dos días. Luego tienes la mujer que está en su papel, que ha asumido un tipo de vida a la que han casado contra su voluntad, pero que lo acepta, o sea, no la vemos rebelarse en ningún momento, que asume todas las tareas, que en algún momento se permite una pequeña licencia entre el rey, pero siempre sin perder su papel y su, no sé, mujeres que vivían atrapadas en su posición social. Y luego tenemos a la criada, que es ahí, pues, la del chascarrillo. Pero son como tres clichés, en realidad, las tres mujeres. Entonces yo creo que, pues eso, Sophie Marceau parece fría, y es fría, pero aquí, por ejemplo, le va muy bien. A lo mejor en otras películas, pues no le va tan bien, pero a mí me parece que la actitud aquí, pues es la que tiene que tener, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, Sophie Marceau, esa frialdad que tiene, tampoco le viene mal en película. Como ha hecho de Electra en El Mundo Nunca es Suficiente. Más allá de cómo lo haga ella, yo tengo un poquito más de problemas con el personaje en sí, cómo está escrito y un poco las motivaciones, ¿no? O sea, no puedo entender muy bien, ni creo que haya base para ese enamoramiento que tiene de William Wallace y que traicione al que es su rey y ponga en peligro su futuro para salvar a un salvaje, ¿no? Fíjate, lo vería más justificado si en vez de algo relacionado con el amor fuese con la pasión, porque si ya te pone la idea de que es una mujer que está casada con alguien que está más preocupado por los hombres que por las mujeres, puedes decir, hombre, es una mujer insatisfecha. En un momento dado, si aparece un bárbaro que despierta su pasión y su lujuria, me parece más sostenible que despierte su amor, ¿no? A ver, a mí personalmente esa parte me parece una mierda. Dicho así, claramente, es que Jaime y yo lo hemos hablado a micrófono cerrado antes. Esa parte me rompe totalmente. No me gusta nada que se enamoren. No me hubiera importado, a lo mejor, eso, que hubieran tenido una relación... Joder, yo, es que le he puesto a Jaime exactamente el ejemplo. Gladiator. A mí Gladiator me mola. En Gladiator es una situación de partida parecida. Matan a su mujer de manera injusta y él se rebela, ¿no? Inicia su propia cruzada, ¿vale? Él siempre piensa en su mujer. Él siempre está pensando en ella. Y aunque hay en Roma una hermana del emperador que es guapísima y con la que parece que hay cierta tensión, nunca llega a concretarse en nada. Y cuando él muere... se va hasta satisfecho de este mundo porque sabe que se va con su mujer, que es la única mujer que a la que ha amado nunca. Yo hubiera preferido eso, porque es que él inicia esto por Morron, la venga, la ve en sueños, tal, y de repente aparece la otra y, oye, aquí no ha pasado nada. De hecho, bueno, yo estoy de acuerdo en que realmente es inconsistente porque por culpa de él. Porque a ella, aunque a lo mejor busque un poquito de lujuria y tal, hombre, también es una mujer a la que tampoco aman demasiado. O sea, que ya no es que le falte solamente sexo, es que le falta cariño, le falta amor. Entonces, que se enamore así del primer tío que le hace un poco de caso, yo, o sea, el personaje de ella lo entiendo. Pero, macho, si tú estás tan enamoradísimo y has estado tan poco tiempo con tu amada, que cuando estás a punto de morir es ella la que viene a recibirte, no la otra. Aunque bueno, también es que le viene a recibir del mundo de los muertos, pero quiero decir que todavía tienes en tu corazón sigue estando ella. Pues no sé, que se monte este affair con la otra. Admito que a mí también me incomoda bastante, ¿no? Porque no sé, está, no es que esté traicionando al espíritu de Morron, pero tío, sigue enamorado de la otra y está, pues yo qué sé. Pero fíjate, había más soluciones posibles, ¿no? Porque dentro de que no vas a tener un rigor histórico, sabiendo que el gran enemigo de Inglaterra, por mucho que la gente piense que históricamente ha sido Alemania por culpa de la Segunda Guerra Mundial, el gran rival y enemigo de Inglaterra ha sido siempre Francia. Y esta princesa es princesa francesa. Uh-huh. Es decir, puedes buscarle una justificación por otro lado, que a ella en un momento determinado le interesa hacerle la cama al rey inglés. Y lo conviertes en una traición política encubierta o una encima, ayuda de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, y encima le das al personaje una pátina de una cierta astucia aparte que le daría muchísimo color. Y le das un toque de realismo porque el problema entre Inglaterra y Escocia cuando John Balliol es rey es que intenta hacer un pacto con Francia y entonces el rey inglés se pilla un mosqueo de narices y dice pues ahora te invado. O sea que realmente eso podía haber sido mucho más fiel a la realidad. Entonces yo no tengo ningún problema con Sophie Marceau, no tengo ningún problema con el personaje de Sophie Marceau, pero sí tengo problema con cómo se desarrolla la historia con ese personaje y el romance que tiene con William Wallace. Yo, no me convence nada. Y es que además es la prueba clarísima de que hay amores que en el cine o en cualquier buena historia están mucho mejor en el aspecto de lo, o en el espectro de lo platónico que una vez. Mucho mejor. Fíjate, es más, te deja una serie de semillas que tú si quieres podrías incluso haber utilizado. Y voy a ir más allá. Luego la gente se ríe de mí en la red y me dice, métete guionista. Pero si tú te das cuenta a lo largo de la película, pero me la pela. Y dije, directamente. Pero si tú te fijas en la película, por ejemplo, hay momentos en las que el rey de Inglaterra, que sabe que su hijo es trucha, por decirlo suavemente, le pone ojitos. Verás, te vas a cagar. Le pone ojitos a Isabel como diciéndole, bueno, si este no cumple el honor de la familia, quedará a salvo. Claro, si además pues, se le ocurre pues, la prima noctis mirándola. Claro, o sea, pues podías incidir en eso, insinuar, no, dejar un poco más claro que el que se está aprovechando es el rey de Inglaterra y que ya reacciona negativamente y ayuda a Wallace, pero dice, al final este viejo se mete en mi cama cada dos por tres y no puedo decir nada. Pues mira, ahora te vas a enterar. Te va a cagar. No, pero es que además, de hecho, es que es una idea como muy clara que te lo ponen directamente, lo has dicho muy bien, que es una semilla que te plantan ahí y que sobre todo me he dado cuenta ahora, no era la primera vez que vi la película, sino este fin de semana que me la he visto un par. Pero es lo que te decía yo, de verdad, que en el momento en el que se le ocurre lo de la prima Noctis a Longshanks es cuando está mirando a la reina y hay un juego ahí como de esa mirada que pone él de como muy lujuriosa, de viejo verde, ella que también se hace un poco la recatada, obviamente, te lo dejan todo clarísimo como para ver que ahí efectivamente va a haber un algo, que luego en realidad no llega a acabar en nada, pero ni de forma explícita ni implícita, de hecho. No, o sea, pero porque ya tiran por otros derroteros. Claro, pero jolín, es que realmente eso era una muy buena solución. Aquí simplemente queda como eso, como que dice el tío, este, oh, está buena, pero ya está, se acabó. De todos modos, sobre el asunto del reparto, sí, ayer lo estábamos comentando tú y yo, Elia, que realmente se hace raro ver, sobre todo porque Mel Gibson ya tendría una edad, ya, en aquellos 40-39 tacos o algo así. Sí, por ahí deberían dar. Y claro, pues hacer de un joven enamoradizo que tira piedras a la ventana de su amada, que se supone que esto es un amor adolescente y que Wallace, pues en aquella época, pues hombre, quiero decir, no puedes rejuvenecer a Mel Gibson para que parezca que tenga 20 años, pero se hace raro. Todo un tiarrón ahí, cuarentón, pidiéndole permiso al padre para llevarse a su hija por ahí de paseo. O sea, no, bueno, lo hemos aceptado y lo vemos y tal, pero dices que era fatal. O sea, si es que, en fin. Pero bueno. Es que es yo me di cuenta ahora esta vez que la he visto para refrescar. La primera vez supongo que me pasó por alto y no me di cuenta. Pero es verdad que le veía súper viejuno. Súper. Eso, la escena de las piedrecitas en la ventana, es que era como no. Y eso que fíjate que seguramente William Wallace, con 20 años parecería que tiene 40, porque en esa época estaban todos hechos polvo, o sea, y no había higiene, no había nada, y eran todos, estaban todos avejentados, si es que nadie pasaba de cierta edad, te morías de una forma u otra. Entonces seguramente tendría esa pinta, pero si en Hollywood cambias las cosas para que el público lo pueda entender mejor y lo puede visualizar, pues esto es otra de esas cosas que el público no visualiza, o yo por lo menos no lo visualizaba. Y me pasó lo mismo, bueno, y con Morron no me pasó hasta que no la vi desnuda, porque Morron tiene una cara un poco más juvenil, quizá es muy sonriente y me parecía más jovencilla. Luego cuando la vi desnuda, le miré el pecho y dije, esta chica ha tenido hijos. ¿Ah, sí? O sea, hombre, claro que sí. Me dio la impresión, digo, esta mujer ha dado el pecho. Igual luego me equivoco y es que ella lo tiene así de manera natural, pero me dio la sensación, digo, aparte de que ella no cumple los 30, seguro, a mí me parece que esta chica ya ha sido madre y todo. Entonces, pues eso, no me pasa nada, joder, oye, es una película. Qué ojo, Elia, te fijaste más en las tetas de ella que yo, ¿eh? ¿Cómo no te vas a fijar en las tetas, tío? No, por favor, si están pelotas. Escúchame, que yo me fijé, vamos, a fe mía. Yo me fijo en todo. Ya empezamos. Un análisis semejante yo no había hecho. Yo me fijo en todo, chaval, en todo. En cualquier caso, esa escena es erótica total, está como casi un poco para mí fuera del tono de la película, ¿no? Incluso sí que es cierto lo que dice Elia de que esta chica, como tiene una sonrisa muy, vamos a decirla, juvenil, sí que parece, pues transmite más inocencia, más frescura, menos edad, pero como pareja no les veo mucha química a los dos en pantalla, debo ser sincero. Respecto a otros actores, yo sí que, por ejemplo, para Robert De Bruce sí que habría elegido alguien con una pinta un poquito más gallarda, ¿no? Ay, sí. No me lo toques, que me parece sexy. Sí, déjale. Sí, que a mí me parece sexy, ya sé que es raro, pero me gusta. Se cuida como demasiado la barba, es como... Claro. Tiene un punto de noble, vamos a hacerlo así... no voy a decir nada, ya me entiendes. No. Entonces, ahí un tío más gallardo me hubiese parecido interesante, como en el caso del rey Eduardo I, aunque el actor creo que lo hace muy bien y la voz de Claudio Rodríguez le da empaque. Si le llaman piernas largas, aunque aquí no sé por qué no se empañaron en no traducirlo, yo lo hubiese traducido, porque dices Longshan, bueno, pues oye, si le llamaban piernas largas es porque era un tío inusualmente alto para su edad. Cuando la media podía estar unos 60 y poco, pues este medía más de 1,80, se acercaba al 1,85. Entonces, si se hubiese conservado eso, hubiese sido más coherente con su sobrenombre, ¿no? Es como dices, Longshan, dices, esperas o que venga alguien muy grande o que venga un enano y el mote sea... en plan ridiculizarlo. Lo que no esperas es un tío absolutamente normal. Y me hace gracia, aunque está a punto de pasarse de vueltas, el irlandés loco. Me parece que es un personaje que está ahí en el filo de la navaja, pero termina quedando bien. Sí, se queda, es verdad, se queda muy justito. Pero a mí el personaje que me entusiasma es el padre de Hamish. Sí. Mi favorito, ese tío. Sí, es estupendo. Bueno, además está genial en el papel, le pega todo. Bueno, y Hamish, el propio Hamish está muy bien. Sí. El único problema que tiene Hamish en realidad es el mismo que tiene Mel Gibson, William Wallace, que dices, mira el jovenzuelo de 20 años, y es este hombre. Es como su padre, ¿sabes? O sea, es que se debe llevar 6 años. Exactamente. Aparte que este hombre, Brendan Gleeson, yo creo que es que ya nació del vientre de su sagrada madre siendo viejo. O sea que... No, pero el papel de 20 añero y dices, pues bueno... Pero luego hay actores... Hace bien, ¿eh? Es buen personaje, pero... Luego hay actores que pintan muy bien. Yo la primera vez que vi a Tommy Flanagan fue en esta película, que está súper jovencito. Bueno, le reconoceréis porque es este actor que tiene La cara rajada, ¿no? En la cara, ¿no? Sí, que tiene la cara sí, con cicatriz, que eso se ve que es de navaja, vamos, eso no puede ser de otra cosa. Sí, ¿sí? Es la sonrisa de Glasgow, se la hicieron unos neonazis en Glasgow. Claro. ¿Qué dices? No me digas. Sí, es real, no tiene maquillaje, es claro. Así. No, hombre, ya sé que es real, pero yo pensé que le habría pasado algo, algún accidente, no me jodas. No, pues no, es una la sonrisa marca. De Glasgow que le hicieron. Pero qué chalaos, ¿no? Claro, claro, lo típico, pues para quien no lo sepa, era una práctica bastante común ahí en Glasgow precisamente, que por grupos neonazis o ultras de estos del fútbol hooligans, y solían coger a gente, les hacían dos cortes de navaja a partir de la comisura del labio y luego les metían un golpe fuerte en el estómago para que abrieran la boca y los cortes se abrieran. Qué asco de gente, tío. Es como el Joker, igual. Exacto, exactamente. Pues así es. Pobrecillo, tío. Bueno, este hombre que a partir de aquí pues ha hecho un montón de personajes así, de personajes de tíos duros, ¿no? O sea, es uno de los hijos de la anarquía más reconocibles, desde luego. Hombre, ¿qué vas a hacer ya? ¿Te han marcado la cara? ¿O haces de chungo? ¿No vas a hacer de galán? Muy difícil. No, y luego no, pero mira Gladiator, por ejemplo, que también sale y realmente tiene un papel bastante amable, ¿no? O sea, pese a que... No sé. Y por ejemplo, pues algunos momentazos así muy breves, por ejemplo, la aparición de Brian Cox haciendo del tío Argyle de William Wallace, pues me parece que también, o sea, aparte que este hombre, a mí es que me flipa. Hay algunos actores que aparecen en esta película que hagan lo que hagan, a mí siempre me convencen. Y Brian Cox es uno de estos que, en fin. Claro, pero es que al tío Argyle, dentro de que su papel no es amplio, le dan buenas frases. Entonces, es lo de siempre, si te escriben bien el personaje. Si hace una entrada brutal y da dos frases rotundas, pues ya te quedas con él. Ay, desde luego. Bueno, pues que el reparto bien, ¿no? Más o menos... El reparto bien, yo no tengo queja del reparto. Bien. Bueno, pues más aspectos por aquí. Hay que... Bueno, fotografía a manos de John Toll. Y en la producción Bruce Davey, el propio Gibson, Alan Ladd Jr. Este hombre está metido en proyectos muy significativos, muy loces. Y en fin, hay aquí Dean Lopata, en fin, muchas más personitas. Yo creo que ya vamos a acabar con la ficha técnica y con estos aspectos. Si queréis, nos metemos con la película. A no ser que tengáis algo más que decirme, vamos. ¿Sí? ¿No? Pues venga, si queréis comentar algún aspecto que tenga que ver con el rodaje antes de meternos a repasar la peli. No, solo diría que ganó 5 Oscar, aunque ya sabe la gente que no somos muy de premios, como son película, director, fotografía, edición de sonido y maquillaje, y sí que querría hacer mención a John Toll porque me parece que es un buen director de fotografía. De hecho, la labor que hace en La delgada línea roja, dentro de la película por momentos es insoportablemente lenta y tediosa, la fotografía es maravillosa y también tiene muy buena fotografía El último samurái y El atlas de las nubes, que le pasa un poquito como La delgada línea roja. Muchas veces creo que está en películas que no son muy atractivas, quizás desde el punto de vista del discurso, por lo menos para mí, pero en fotografía son espléndidas. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Vamos a hacer el primer bloque de los oyentes aquí en la órbita de Endor y luego ya vemos qué nos contaba Braveheart. Bueno, por aquí ya hay muchos gritando lo de libertad. Un montón de compañeros. Tenemos por aquí a Ángel Urbano Contreras, que dice: peliculón, aunque en la vida real el prota no era un simple campesino, sino un noble. Esto ya lo hemos comentado. Fran Nepla, gran película y gran banda sonora. Oriol Puig Urbano dice: jamás nos quitan la libertad. Esto es la típica frase que ha quedado para la historia. Mario Humberto Beltrán Treviño dice: gran película con su dosis de fantasía hollywoodiense. Espero con ansia escucharlo. Vale, pues ya lo estás haciendo. Fernando el Catódico dice: tramposa. Será tramposa, ¿no? Llevando al espectador hacia donde quiere con algunas trampas. Previsible y, sin embargo, genial. Leo Jiménez dice: esta película me enamoró y me hizo seguir a Mel Gibson como director. Para mí, su mejor película y una excelente banda sonora. Deseando escucharos. Rubén SC dice: James Horner, él es media peli. Alba Goodbreath. Aquí nos pone... ahora ya sé de dónde viene esto. Alfredo García nos pone una foto. Y nos cuenta aquí la película, por lo que parece, ¿no? Dice: en un pueblo de Escocia hicieron una estatua de William Wallace. Esto es verdad, o sea... A ver qué nos dice aquí el oyente. En un pueblo de Escocia hicieron una estatua de William Wallace. El hecho de que el escultor utilizase de modelo a Mel Gibson indignó tanto a los vecinos que se dedicaron a apedrearla. El ayuntamiento, para proteger la estatua, la encerró dentro de una jaula. Ahora lo que tienen es una estatua de Mel Gibson encerrada, donde debajo pone: ¡Freedom! Pero yo es que veo la estatua y tampoco veo yo a Mel Gibson. Sí. Está claro que es el modelo a seguir. Yo esa foto la he visto, pero es una foto, o sea, esa estatua la he visto. No sé si toda esta historia que cuenta es verdad, daremos por cierto que es así, pero es una estatua también, digamos, un poco figurativa, no es una estatua, si es la a la que me refiero yo, no es, se ve que es Mel Gibson y que viste como la película, pero es figurativa, es más rechonchona y tal. Pero sí, yo entiendo que la gente se indigne, es como decir, nosotros en nuestra tierra no conocemos nuestra historia. Bueno, de ahí a apedrearla, en cualquier caso va un abismo. Bueno, dice por aquí Snoopy Moreno Muñoz, dice, una gran peli pero muy lejos de la realidad. Lo mejor, mucha sangre. Lo peor, que en realidad el tío tenía 30 años cuando murió y no los 40 con los que la hizo Mel Gibson, me imagino, y la peli ni los 27 con los que se casa. De historia real en esta película no hay nada, pero eso sí, de sangre y acción no te aburres. Bueno, eso más o menos lo hemos comentado. Andrés F. Checa dice, ese caballo en el dormitorio, momentazo. Pues sí, la verdad es que, hombre, que te entren aquí en el dormitorio a caballaco. En fin, y que luego te aplasten la cabeza. Francisco Javier García López dice, me leéis la mente, justo la acabo de ver este mediodía. Pues mira, fíjate. Iñaki González, joder, no podía acabar mejor la temporada, ¿a qué no? ¿Ves? José Javier Galera Santiago dice, sencillamente genial, si Wallace estuviera aquí acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos y rayos por... y tal, épico. Jonathan Chagas dice, aunque culo lo se puede decir también, ¿no? Aquí hemos dicho tantas cosas, habéis hablado de tetas y de no sé qué, pues culo, ¿por qué no? Decir culo. Jonathan Chagas dice, una gran película que cuenta una linda historia, lástima que la protagonice Mel Gibson. Pero bueno, Jonathan. Pablo Saldado Gil, una película heroica, todo un clásico que no hay que dejar de lado. Un buen cierre de temporada para Lode. Oscar Caballero Moreno dice, menudo peliculón, El grito de libertad aún me emociona, una de mis películas favoritas. Daniel, bueno, hablando de todo esto, ¿qué os parece el acento que intenta imitar Mel Gibson? Porque claro, es el único que no es verdaderamente escocés, entonces es el que tiene que imitar. Todos los demás hablan con su acentaco y él intenta hablar. Lo que pasa que claro, como en la película Argyle se lleva al pequeño William por ahí y se lo está llevando por toda Europa, pues bueno, a lo mejor ha perdido ese acento, ¿no? Pero no es un acento así muy... No sé, está como muy forzado. No sé si lo habéis oído en versión original, pero ¿qué tenéis que decir sobre este tema? O sea, como acento escocés es lamentable. Como la justificación que acabas de dar me gusta y es también la que había pensado yo. Pero si lo que pretendía era hacer una imitación de acento escocés, vamos, no se acerca ni de lejos a ningún escocés de los que yo he conocido y con los que he hablado, ¿eh? Que no se les entiende nada, by the way. Es muy complicado, sí. Tienen todas esas... Buah, en fin. En cualquier caso, no todos los actores eran escoceses. Gleeson y O'Hara, por ejemplo, son irlandeses. Pero no obstante, tienen... Pero sí, bueno, tienen... O'Hara hacía de irlandés, o sea que... Claro. Pero aparte que Gleeson podía tener más facilidades porque es cierto que no tienen nada que ver, pero nada, el acento irlandés con el acento escocés. Sin embargo, es verdad, o lo tengo bastante comprobado, que los... Bueno, pues estos vecinos de las Islas Británicas, Escocia, Irlanda... Bueno, Escocia no es una isla en sí misma, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Suelen tener mucha más facilidad para imitar el acento de sus vecinos que lo que puede ocurrir con gente de, o bien de Estados Unidos o en este caso de Australia. Uh-huh. Lo cual también es curioso porque en Australia también tienen unos acentos que, cuidado, ¿eh? Y un slang que es como la jerga que es para flipar lo que tienen por ahí. Pero es verdad que les resulta mucho más difícil imitar este tipo de acentos. Con lo cual, bueno, pues oye, se les reconoce al menos el intento, pero intento fallido. Bueno, Roberto de la Fuente Matamala dice, una de mis películas favoritas, aunque el bueno de Mel Gibson esté en estos momentos de capa caída. Pues sí, lástima. Carlos Ruiz dice, recuerdo cuando la alquilé en VHS y salí gritando por el pasillo con una almohada. Vamos, es que ya te estamos viendo. Airán Noda Gómez dice, la vi por primera vez en clase de inglés en el instituto. Fue de esas pocas veces en las que nadie salió escopetado al sonar la sirena. El profesor tuvo que echarnos, prometiendo que la terminaríamos de ver en la siguiente clase. Vamos a acabar con dos más y luego seguimos con otro bloque más adelante. Vamos con Israel Vallejo Rodenas, que dice, la vi de niño y me quedé dormido. Hoy en día me acuerdo más de las coñas de los Simpson que de la película en sí. Madre mía, no, madre mía. Kel Dinch dice, es una película buena, pero no excelente, de la época cuando Mel Gibson prometía mucho más que ser actor y acabó siendo menos que eso. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes luego en el siguiente bloque. Vamos a repasar esta película, que la verdad es que sí que comienza presentándonos por encima de todo a este Eduardo I Longshank, este rey déspota y perverso. ¡Qué malo es! Es que no tiene ni un ápice de bondad. No hay ni un toque gris. Es negro, o sea, es la maldad. Es terrible este hombre que nada más empezar, pues, en fin, lo primero que hace es traer de nuevo la prima Noctis. Pero más que nada para que los nobles ingleses le acepten para apoyarle en terreno escocés. O sea, como necesita nobles en terreno escocés, pues venga, veníos. O sea, es que lo piensas, es terrible, ¿no? En plan, veníos aquí y apoyadme. Y parece ser que tenía éxito. En fin, y claro, tiene un hijo que ya hemos dicho, pues que, en fin, pues que es homosexual, y una nuera a la que, en fin, se ve que el propio Longshank, pues, que le tira, vamos, la mira libidinosamente, ¿no? Y de esta forma, pues, pretende someter a Escocia entera, subyugándoles, que es donde más le puede doler a un pueblo, ¿no? Que es en su propia dignidad. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me sobrecoge todavía esa escena en la fiesta del matrimonio, cuando ya ha vuelto Wallace al pueblo y demás, entre los dos jóvenes, el noble de la zona y tal, llega, que además es el Tommy Flanagan este que decíamos, el prometido, se lleva a la novia y ella como de algún modo dice, bueno, venga, dejad de pelearos, que me voy, y ya está, lo aceptamos y fuera, ¿no? Me parece brutal. Yo me pongo en el papel de los dos personajes y es terrible, ¿no? Y la música ahí es brutal y está todo montado de tal forma que dices, es que ya te están dando ganas de empuñar una espada. Bueno, comentarios hasta aquí. Hasta aquí de todo lo de la película, bien, pero mal. O sea, aquí todavía cuando la he visto, sabiendo la historia, todavía no me he entregado, porque oigo un montón de, en la introducción oigo mogollón de cosas raras, como por ejemplo lo del rey pagano, el rey inglés pagano. Yo es una cosa que no entiendo a qué se refieren con eso de pagano, porque todos eran católicos. O sea, Enrique VIII no estaba ni en proyecto, no se había dividido a la iglesia, o sea, no entiendo nada. Y a mí esta parte, o sea, la parte de la boda, sin embargo, cuando se lo llevan para la prima nocte, sí me gusta, porque es muy bonita. De hecho, es más, yo quizás sea la escena de amor más bonita que he visto en la película, que es como ella para los soldados y le quita el arma del cuello al que es su marido ahora y se va con ellos de manera voluntaria para que no le hagan daño. Es la escena de amor por excelencia para mí de la peli. Pero todavía, o sea, han hecho tantas cosas rarunas. He visto un William Wallace como campesino, se lo llevan y vuelve y reconoce a todo el mundo. Me choca muchísimo la peluca de Mufasa que lleva. O sea, hacen tantas cosas raras al inicio de la película para mí que todavía no me he entregado. Bueno, todo, claro, yo como el primer personaje realmente al que presentan es al rey inglés, ya lo he asociado con el tema de la prima Noctis, pero ya todo esto ocurre no sin antes ver al joven William Wallace, que ve cómo su padre y los demás jefes de los clanes vecinos son traicionados en este cónclave. Claro, pero es que es un cónclave en un granero, o sea, es que no, ¿sabes qué pasa? Es que eso, al conocer el contexto histórico real, ese comienzo de la película me saca mucho, o sea, me parece... Eso, porque pasan cosas muy raras. Entonces, hasta que no llega la motivación y la muerte de Morron, yo no estoy muy, muy entregada todavía. Bueno, el caso es que William Wallace se va a ir con su tío Argyle, sí, y se lo va a llevar por toda Europa, le va a cultivar, le va a convertir en un hombre de mundo, por decirlo así. Entonces ya todo esto ocurre cuando Wallace regresa al pueblo y, como dices tú, pues todo el mundo le reconoce. Nada más entrar, al primer vistazo... Ve a Murron y ya se enamoran los dos, como dos pispiretas. Que fue la niña que en el funeral de su padre le regala una flor de espinas cuando eran niños. En fin, ahora arranca la flor como si tuviera una mano de adamantium, ¿eh? Además, o sea, de cardo. Es una flor de cardo, tío, que esto pincha. Y la niña coge y agarra ahí como, venga, soy escocesa, me da igual. Esto, para mí es como algodón. Hombre, en el arranque de la película... Hubo un cambio respecto a lo que iba a ser el guión que se iba a llevar a la pantalla, que, hombre, ahora es difícil saber si hubiese sido un acierto o no. Yo sí que, antes de comentar este cambio, querría decir que, así como la primera vez que vi la película en su momento, pues me pareció una película interesante, ágil y demás, ahora, y en eso la culpa es que ha cambiado el lenguaje cinematográfico, la he visto lenta, ¿no? La he visto como muy espaciada, como que la primera batalla no llega hasta la primera batalla de verdad, hasta la hora. Luego, no sé, le he visto un ritmo que no va con este tiempo. tienes que encuadrarla, que es del 95. Ha pasado, aunque parezca mentira, más de 20 años. Entonces, eso se nota porque el lenguaje visual en el cine varía. Pero como digo, se hizo un cambio porque al principio se pensaba que toda la parte en la que se veía al Wallace niño se iba a contar en forma de flashback. Es decir, vamos a poner al William Wallace adulto metido ya en la lucha contra el inglés, que regresa al pueblo, que se reencuentra con su amor, y entonces vemos en forma de flashback no solo cómo la conoció a ella, sino cuál fue el detonante de la muerte de su padre y demás. A toro pasado es difícil decir, pero quizás hubiese sido mejor solución esta de contarnos en flashback lo que nos cuenta de forma absolutamente lineal. Y aparte llama un poquito la atención que la chica más guapa de la aldea, sin ningún lugar a dudas, pues no le haya tirado los trastos cualquiera de los vecinos, porque nadie ha contado con que Wallace volviera, ¿no? Es como, bueno, pues acabas de volver, pues ala, ya estoy disponible y encima ya me tienes en bandeja. Pero bueno, tiene que brotar el romance, ¿no? Es un romance de esto sin remedio, de no se puede evitar, ¿no? Inevitable. Y con todo este asunto de la prima Noctis, pues ellos se van a casar en secreto, lo cual va a provocar el recelo de uno de esos espías ingleses, un personaje completamente secundario que aparece por ahí, este despreciable Smythe, el viejo verde este que se ríe cuando se llevan a la novia de Morrison, ¿no? Y en el primer acto este de la prima Noctis, y que aquí es el que sospecha de que estos dos pueden tener algún tipo de relación, y en uno de esos arrebatos asquerosos que tiene este buen señor, como mal inglés que es, pues intenta violar a Morron, y a partir de aquí ya es cuando se lía, porque esto provocará que Wallace entre en acción, ataque a varios soldados ingleses, intente escapar con Morron, ¿no? Que ya es su esposa, aunque sea en secreto, pero lo es, que por lo menos a los ojos de Dios, según su perspectiva, ¿no? Pero ya cuando él va al bosque, pues ella pues ya ha sido atrapada por los ingleses. Vamos a ver una ejecución en frío que es terrible. Yo no me lo creía la primera vez que lo vi. Y todavía sigue impresionando, ¿no? A manos del mismísimo noble, ¿no? De la región, que le corta la garganta ahí delante de sus vecinos y sin mayores protocolos, ¿no? Y claro, pues cuando Wallace vuelve al pueblo, pues no tiene ni plan ni nada. Además llega ahí con una actitud como totalmente suicida, ¿no? Porque se pone a matar a cuanto soldado inglés le sale al paso. Y bueno, de improviso, quizá esto se entiende, quiero creer que se entiende como la última gota que colma el vaso, pues enciende la llama, ¿no? En los hombres del pueblo, y se alza entonces esta rebelión en esta aldea, en la que los escoceses se sublevan y toman el puesto inglés y matan a todos los soldados. Y claro, Wallace, que es uno de estos momentos que a ti te gusta, Elia, que aquí es cuando te engancha la película, pues engancha a este Lord inglés, lo pone contra el palo donde él mató a Morron, y bueno, pues de manera idéntica, sin frases y sin historias, y esto es por no sé qué. O sea, huelgan los comentarios. Directamente pues le corta la garganta y deja que se desangre a sus pies. Ahora ya sí está Celia en la peli, ¿verdad? Ahora ya estoy en la peli, pero justo cuando le corta la garganta, ¿eh? ¿Qué consta? No, hay varias cosas, hay unas cuantas cosas raras en esa trama, en esas escenas. Lo del viejo verde, por ejemplo, para mí no guardaría ninguna relación con la boda, porque si él sospecha que se han casado, lo que tiene que hacer es avisar a su señor y decirle, oye, que tienes aquí prima Nocte, ¿eh? Esa, la guapa, la de la sonrisa bonita. Yo creo que si el tío la quiere violar porque le sale de los huevos, o sea, no porque se haya casado ni le eches en vinagre, o sea, no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con que le ha echado el ojo desde el minuto uno y la intenta violar. Me alucina que nadie en el pueblo haga nada, nada. O sea, ha pillado a todos los hombres fuera, están en el campo todos con las ovejas. No hay ni un tío capaz de hacer nada cuando cogen a una tía inocente, la arrastran y la quieren cortar el cuello delante de todo el mundo. Es que no está ni su padre. Nadie, ni una sola persona hace nada. Pero luego, según parece, improvisadamente, William Wallace llega, sacude a un par de soldados y entonces sí, se arma una rebelión. Yo no me puedo creer que sea improvisado. Yo creo que tenía que haber hablado con ellos. Si es que salen desde debajo de las piedras y están ya armados y dispuestos a dar tortas. O sea, a mí, si de verdad es improvisado, que se le una a la gente, me parece súper raro, porque dos horas antes... La película, no, aunque no tiene mucho sentido, pero la película no nos cuenta que haya ningún acuerdo tácito. Ya sé que no nos lo cuenta, pero me parece raro que no lo haya, porque es que aparecen de la nada. O sea, sí, yo sobreentiendo que les tiene que haber dicho algo. De hecho, ellos van a buscarle a su casa al principio, antes, y él dice, mira, no quiero meterme en líos, es que yo he venido aquí a cultivar mi tierra, a tener mis cabras, a reconstruir mi casa que está hecha un asco, y a ser feliz y a casarme con esta mujer. Entonces, como ellos van a buscarle, yo sobreentiendo que ahora que les necesita, va a buscarles a ellos, y por eso aparecen allí todos, porque es que si no, ¿dónde estaban? Porque no han hecho nada antes. Sí, sobre todo el padre, ¿no? Que, el padre, que... tío, el padre, joder. Pero no? luego, por ejemplo, si esto da lugar a un momento que a mí me gusta mucho, que es enternecedor, que es en el entierro de la chica. Eso es. Cuando Wallace se arrodilla ante su suegro, no, si sin palabras, pues casi como que le ruega, ¿no? Ese perdón que él, pues, le cuesta, porque, en fin, todo esto él lo debería saber, pero al final le acaba perdonando, poniéndole la mano sobre la cabeza. Me parece un momento, en fin, pues... Curiosamente, los momentos sin palabras son de lo mejorcito de esta peli. O sea, el momento en el que él le corta el cuello al... No sé si es un comandante o qué, es un terrateniente inglés. El momento en el que le corta el cuello es eso, no le dice ni una palabra. Le lleva al sitio donde ha asesinado a Morron y le mira a los ojos, y es que el otro, que está en la misma posición, tiene que estar entendiendo que es una venganza. O sea, es que no hace falta que te diga nada. Te he llevado al mismo sitio y te estoy mirando como te estoy mirando. Y sin mediar palabra, ni esperar 20 minutos, ni darte un puñetazo, ni humillarte, ni nada. No, solo te corto el cuello. Te voy a hacer exactamente lo mismo que le hiciste a esta mujer. La escena del entierro es sin palabras y es cojonuda. Uh-huh. La escena cuando los nobles escoceses traicionan a Wallace, la mirada que pone Wallace de qué estáis haciendo y de luego, vale, ya he entendido lo que estáis haciendo y voy a dejarme aquí la piel porque no se puede confiar en vosotros, escoria. O sea, es que se lo dice sin... O sea, no usa ni una palabra, y hay unas cuantas escenas en la película, bastantes, de miradas sin palabras, que hablan muchísimo más que otros momentos de diálogo. Son fantásticas. Estoy completamente de acuerdo, salvo que hay una de estas escenas que, precisamente por las limitaciones interpretativas de Gibson, no es tan poderoso como tendría que ser, y es uno de estos momentos sin palabras y que tendría que ser, en fin, un himno, o sea, de momento de frustración, que es cuando Wallace persigue aquí a los malos ingleses, atrapa a este tío que había tenido el yelmo en la batalla esta donde los nobles le traicionan a Wallace y tal, y después de quitarle el yelmo se encuentra que es Robert de Bruce, ni más ni menos, ¿no? Esto que destroza tanto por dentro a William Wallace, pues sí. O sea, realmente ahí Gibson no está a la altura del momento. O sea, realmente ese tendría que ser un gran momento, pero Gibson intenta ahí, ay, qué pedazo de palo me ha dado la vida, y él, no sé, creo que no está a la altura. No te convence este. Pero como momento debería convencerme. Ya. A ver, de esta parte que habéis comentado, en lo que es lenguaje visual, dos cosas que me parecen interesantes. Primero, la diferencia que hace entre la forma en la que se degüella a Morron y al, vamos a llamarle así, Sheriff de Lanark, porque es el trasunto que hay, ¿no? Y es que mientras que con ella tiene la delicadeza de no mostrarte el corte, y la escena es igual de brutal, tú lo ves desde espalda, no ves el cuello sajado ni la sangre brotando. Cuando le toca al inglés, sí, ¿no? Entonces, ahí hay una apuesta visual por respetar, digamos, la figura de Morron. Eso me parece interesante. El otro detalle que va en contra de cómo ha envejecido la película es el uso de la cámara lenta, ¿no? Alarga las escenas y mete cámara lenta, y eso en la llegada del a caballo se convierte casi, salvando las distancias, en una escena a los Sergio Leone, ¿no? Ahora nadie filmaría ya así, ¿no? Porque es como lento, como pesado, como alargado. ¿Cuántos planos del caballo despacio pasando por detrás de una casa inserta? Son 4 minutos, ¿eh? Antes de que empiece a soltar cera. Claro, o sea, es que cuidado, ¿eh? Para la época estaba bien, no te llamaba la atención, pero ahora ralentiza lo que es el lenguaje visual. Ahora, sin duda, se contaría de otra forma. Sin embargo, y como habéis dicho, y eso tenéis razón, las escenas en las que no hay diálogo están bien, bien trabajadas y resultan brillantes. Como habéis dicho, el momento en el que él se arrodilla para pedirle perdón, el padre de Morron está que... no sé si tirarle del pelo o acariciarlo, y eso es solo gestualidad con la mano, y viendo tú el cambio de tensión que tiene en la mano, ves por los estados de ánimo que pase, el de te mataría, te perdono porque sé que la quieres tanto como la quería yo y no quería su mal y estás sufriendo tanto como yo. Bueno, pues esas cosas son las que al final hacen buena la película o la hacen mejor. Y como ha dicho Elia, el momento del sacrificio de la chica que se entrega para que no maten al marido justo en el momento de su boda, más allá de que ahí también se vuelve a utilizar la cámara lenta y ahí quizás con un poco más de justificación, pues son momentos interesantes. Que haya una fortificación tan cutre inglesa en mitad de un poblado que sean cuatro palos con barro, hombre, pues quizás no sea lo más acertado o lo más atractivo visualmente, pero le da una opción a la suciedad, a la podredumbre, al barro, a que es una lucha poco noble, que es interesante. Y ahí aparece, por ejemplo, una de las primeras veces el padre de ese gran amigo de William Wallace, que es todo un personaje, ¿no? Es como decir, estoy por encima de mi hijo y de todos, me dan una flecha, me da igual. O sea, ese sí que es un escocés que era bueno antes de que llegasen todos estos jóvenes de nueva hornada. Estamos hablando del padre de Hamish, ¿no? Te estás refiriendo ahora, ¿no? Sí. Campbell. Vale, ese es el nombre que recibe, que es un personajazo. De hecho, en algunos momentos yo pensaba que ya le perdíamos y aguanta casi hasta los últimos instantes de la peli. Aunque, en fin, acabamos perdiéndole también. Pero bueno, todos sabemos que después de lo que ha pasado con este lord inglés, esto va a tener represalias seguro, ¿no? Entonces se le unen otros clanes a Wallace y bueno, lo que empieza siendo un pequeño grupo, pues ahora va formándose una unidad mayor, pero yo creo que en estos momentos todavía no es que sea demasiado preocupante, ¿no? Esto no deja de ser una anécdota que debe ser castigado, pero que todavía no debe de estar ni muchísimo menos nublando los planes de la corona inglesa. No se lo digas al rey que te da un guantazo. Que ya se lo hizo a su hijo. En fin, pero bueno, el tema es que los ingleses no esperan una reacción tan contundente por parte de los escoceses. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Antes de que nadie pueda preverlo, es que Wallace acaba tomando el control del condado, ¿no? Mata al juez local, deja al noble ese que vimos de la prima Noctis que se llevó a la recién casada esposa de Morrison, ¿no? El de la cara rajada. Pues le deja Wallace a Morrison para que este se pueda vengar y lo mate ahí a hachazos, ¿no? Entonces, en fin, digamos que la cosa ya empieza a tomar dimensiones. Y justo en esos momentos, pues el rey Longshot, este Eduardo I, pues es justo cuando se tiene que marchar a Francia para negociaciones, cosas de estas de palacio, el juego de tronos europeo. Y deja la responsabilidad de sofocar esta rebelión para que no vaya más, pues eso, a su hijo, que, bueno, más allá de sus inclinaciones sexuales que nosotros no nos metemos, es que el chaval es inepto. O sea, es así, se le ve. Pero bueno, a esto que había empezado siendo una trifulca en una aldea abandonada, como va tomando cuerpo, pues los ingleses también empiezan a castigar ciertas provincias inocentes para intentar encontrar a Wallace, y claro, lo único que hacen es que se vayan sumando más y más efectivos, ¿no? A lo que ya empieza a parecerse, sí, empieza a parecerse a un ejército, ¿no? Entre estos fichajes destaca el del personaje del irlandés loco, que lo único que persigue es matar el mayor número de ingleses posibles, ¿no? Este tal Stephen. Y mientras todo esto ocurre, pues Robert de Bruce, el hijo del rey, según los planes de su padre, este rey, que por cierto, es la lepra, ¿no? Lo que sufre. ¿O qué es lo sí, que... es lepra. Y de hecho es cierto, tuvo lepra. Y Robert de Bruce también tuvo, un poquito. Vaya. Bueno, pues de momento Robert de Bruce, según los planes de su padre, sí que apoya esta rebelión, pero solo en el norte, lo cual me parece una jugada así bastante interesante, ¿no? O sea, que en el norte sí que la aprueba y la apoya a la vez que su padre, pero luego en el sur pues la condenan para ganarse un poco la tranquilidad de los ingleses en esas zonas, ¿no? O sea que aquí ya vemos que el padre de Robert de Bruce, este rey leproso, realmente es un aprovechado y bastante cómodo. Es un personaje que también es digno de análisis, no sé lo que pensaréis vosotros, pero bueno, y me fastidia porque realmente Robert de Bruce, que es un personaje que en algunos momentos puede ganarse nuestra enemistad como espectadores, no deja de ser un personaje trágico, ¿no? Un tío idealista que realmente él cree, ¿no? Que lo que necesita la nación, según los cánones, ¿no? Que nos presenta la película, lo que necesita la nación es un William Wallace que surja por aquí y se convierta en el adalid, ¿no? Del país. Y eso él lo cree, o sea, realmente por eso el personaje de Robert de Bruce me parece que es la mayor de las víctimas, yo creo, de todo este conflicto, porque aunque él sí que se sale beneficiado hasta cierto punto, pero cuando él gana por fuera, pierde por dentro, no es capaz de saborear ninguno de los triunfos, ¿no? Porque no dejan de ser los triunfos de su padre y no son triunfos de verdad valerosos, ¿no? Que en el fondo él tiene dentro un William Wallace que lucha por salir y que este Wallace le enciende la mecha, pero su padre se la apaga siempre. En fin, cositas. Es probablemente uno de los personajes más interesantes de la película, de hecho, y si lo trasladáramos a ficciones modernas como Juego de Tronos, que ahora mismo pues ya sabemos todos que está tan laureada, sería un personaje que encajaría perfectamente. Tiene la peculiaridad de la lepra, que en cierto modo lo hace interesante en lo visual, no agradable, por supuesto, pero luego también le tenemos como un personaje que es un estratega absoluto y realmente en lo que sería el Juego de Tronos o en el Juego de la Política, es él quien, junto con Longshanks, se lleva el gato al agua, ¿no? Habría sido interesante verle un poquito más en acción, un poquito más en desarrollo y verle más de estas intrigas, pero la verdad es que con lo que ya nos muestran, como que nos podemos quedar satisfechos con ello, ¿no? Y vemos efectivamente esa lucha constante de Robert, de Bruce, como un títere, en definitiva, que está siempre peleado contra lo que le dicta, por así decir, la razón en la voz de su padre, y lo que le dicta el corazón, que es personificado en la figura de William Wallace, ¿no? Es esa constante lucha y esa conversión, esa evolución del personaje entre lo que quizá debería ser por lógica, ya digo, y lo que acaba siendo por una cuestión de ideales románticos. Así que, ¿no? Interesante, desde luego, sí. Bueno, llegamos a Sterling, ¿no? Que aquí es donde tenemos esta batalla, quizá uno de los momentos álgidos de la película, donde junto a las fuerzas de este Robert de Bruce, pues Wallace va a cosechar su primera gran victoria, ¿no? De interés ante los ingleses con esa arenga mítica que todos recordamos y que desde el punto de vista cinematográfico, pues en fin, pues está genial. Me encanta el momento troleo total de Wallace en las negociaciones. O sea, los nobles escoceses sí que van ahí a tratar de hablar y a ver qué pueden sacar de todo este asunto, mientras el otro va por ahí, como él mismo dice, provocando una pelea, ¿no? Y me encanta sus proposiciones, ¿no? Al lord inglés, cuando le dice, quiero que salgáis de este país y que vayáis pidiendo perdón en cada casa. Y el otro como dice, bueno, este es un provocador, este es un troll, hay que ignorarlo. Y dice, que todavía no he acabado, coño, que tengo que seguir. En fin, me parece un momentazo. La gente se acuerda del tema de los culos y de las lanzas ahí empalando a los caballos y todo este asunto. Y la verdad es que, en fin, a mí me gusta porque es una batalla de planos como muy próximos, ¿no? Que a lo mejor, pues, sí que ayuda, ¿no? A conseguir una visión muy subjetiva, porque te mete, como espectador, te mete de lleno en la batalla. Aunque yo sí que creo que a esta película le hacen falta más planos generales, ¿no? Para mostrarnos ciudades y condados así un poquito más amplios, ¿no? Siempre lo vemos todo un poco en plan videojuego subjetivo, ¿no? Y en las batallas se nota, ¿no? No tenemos así. No, está claro que no hay tecnología para hacer un asedio de Minas Tirith, pero también es verdad que, no sé, ver planos un poquito más generales sí que. Yo lo agradecería para ver la batalla más alejadamente, pero claro, cuando luego ves que no hay siempre te falta gente, pues en fin, en vez de ver más verde que gente, ¿no? Porque es lo que decía antes, ¿no? En los campos de batalla siempre acaba viendo calvas, pues en fin, casi mejor que salga de este modo subjetivo. Bien, ahora viendo la interpretación de Mel Gibson, sobre todo cuando está troleando las negociaciones, tiene como dejes de locura que yo creo que le ha clavado el actor este que hace de Ragnar Lothbrok en Vikings. O sea, creo que ha visto esta película tropecientos millones de veces porque tiene algunos momentos así cuando Ragnar está medio loco. O sea, es igual que Mel Gibson en estas negociaciones. Me ha recordado un montón ese actor. Es increíble. O sea, ya sé de dónde lo ha sacado. Travis Fimmel, que desde luego no es que sea un buen actor. No, ese era un modelo que empezó, se empezó a dedicar a esto de ser actor con una película con Patrick Swayze y a partir de ahí pues va haciendo sus películas. Pero esos dejes de locura los ha pillado de aquí de Mel Gibson de Braveheart, me acabo de dar cuenta. Bueno, pues eso, que tras el triunfo escocés, aquí en Stirling, pues Wallace va a ser nombrado caballero y a partir de entonces... pues bueno, se va a meter en un montón de fregados aristocráticos este tío con los nobles que se enfangan ahí para no llegar a nada. No, este se va de todas estas historias, pero está claro que él sí que ve que Robert de Bruce tiene algo dentro, ¿no? O sea, ese espíritu ideal que podría florecer y que él le seguiría si realmente él está dispuesto a tomar un poco las responsabilidades que se le suponen a su puesto, claro. Pero bueno, ya vemos que su padre tiene otros planes. Y me encanta el momento en el que el Rey Longshot regresa de Francia y hace pues todo lo que hace, todas estas cosas. Me parece memorable el momento en el que el rey, después de haberle liberado de cargas, tirándolas por la ventana, vamos a dejarlo ahí, y de haberle abofeteado al hijo, que le intenta matar de un modo bastante torpe, me encanta el momento en el que dice, debería negociar yo con este Wallace comprándole. Pero ¿cómo? ¿A quién mandaría? Yo si voy me mata, este tío coge y me corta la cabeza y tampoco puedo mandar al petimete de mi hijo porque su sola presencia instigaría a cualquier enemigo a conquistar todo el país. En fin, me parece grandísimo. Y claro, ¿a quién envía? Pues a la nuera. Es que este hombre es despreciable como el solo, ¿eh? En cualquier caso, Mel Gibson habría tenido defensa si hubiese querido, si hubiese dicho que lo tira por la ventana no por ser gay, sino porque se había manifestado como estrategas y quién le va a hablar de estrategia al rey de Inglaterra, pues se hubiese salvado. Sí, quiero decir una cosa, ya que has sacado el tema de las batallas. Evidentemente, es como dices, hay planos bastante cerrados, poco amplios, más allá de las cargas. Y ahora se rodaría distinto, la tecnología permite otras cosas. A mí no me parece que están mal rodados. Evidentemente, como siempre que hay combates multitudinarios, puedes ver alguna duda, alguna cosita un poco peor hecha por alguno de los extras, pero en general todo está bastante bien. Los cortes de piernas, por ejemplo, cuando se corta una mano, creo que es muy impactante los golpes en los cascos, con martillos, con esa especie de, que ni siquiera es un hacha, es una especie de piolet martillo que lleva Wallace, ¿no? O sea, todo eso está muy bien, es muy sangriento y la verdad es que te lo pone todo con crudeza. Falta, como dices tú, un poquito que se siga todos los movimientos, ¿no? ¿Dónde está el frente de batalla, los flancos, la posición de los arqueros, cómo se dirige? Al final da todo la sensación de que es una especie de aquí hay un grupo, aquí hay otro, vamos a pegarnos, todos a correr y nos pegamos. Bueno, cierta táctica hay siempre, tanto entre los ingleses como por supuesto los escoceses. Vamos, que la yo creo que sobre todo el montaje y la edición de esa batalla es brutal. O sea, yo no había visto nada tan frenético hasta ese momento, claro. Y sin perder de vista movimientos y sin perder de vista la acción. Quiero decir que no es un barullo de esto de mover la cámara para que haya urgencia, sino que realmente estás viendo lo que está pasando, pero de forma, en fin, frenética. Este es el punto cuando el rey manda a su nuera, en el que va a surgir esta especie de segundo romance entre Wallace y él, esa estratagema que le va a ser un tiro por la culata que le va a salir aquí a Longshot, porque en fin, lo que él no espera es lo que va a pasar entre estos dos, y que a todos pues no acaba de gustarnos demasiado. Pero bueno, no va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos otra nueva batalla, ¿no? En la que aquí el mismísimo rey Eduardo I va a estar ahí al frente de las filas inglesas otra vez o sea, demostrando que este hombre está dispuesto a cualquier cosa con tal de expandir su maldad por el mundo, ¿no? O sea, ahí vemos, o sea, es que es un recital de perversión. Primero, envía a los irlandeses, o sea, en plan, no, las flechas valen dinero, mandemos a los irlandeses. Los sacrifica gratuita, aunque luego ya vemos lo que pasa, que los irlandeses se acaban uniendo a los escoceses, pero bueno. Luego ordena una salva de flechas contra el grueso de la batalla cuando hay un montón de soldados suyos, o sea, para que mueran todos, los suyos inclusive, le da igual. Y no solamente eso, sino que luego encima ya vemos que había comprado previamente a los nobles escoceses, al Mornay este, al Loch Lang y al Craig, o sea, hasta el mismísimo Robert de Bruce, que había estado con él desde el principio de la batalla con el yelmo puesto para que no sepamos su identidad, ¿no? Hasta que Wallace le da alcance a la comitiva y le desenmascara. O sea, realmente es que Longshot es mala persona, de verdad. Pero creo que el actor lo dobla, o sea, lo borda. Creo que en este sentido no podemos decir más que es un actorazo. Lo que pasa es que, bueno, lo han hecho tan sin matices. No sé, hubiera preferido un rey con, no sé, con un poquito más gris muy oscuro, ¿vale? Pero con un poquito de gris. Es que malo. Todos los matices en esta película los tiene Robert de Bruce. Todos. Es el único personaje con matices, porque los demás siguen más o menos todos una línea de pensamiento, casi no varían, casi no se hace lo que se espera de ellos, tal. El único que tiene matices es de Bruce. Ya está. Es que no hay más. Pero aún así, y aún así, está muy bien, porque necesitas un malo. Joder, en la historia no hay malos, es que no hay malos ni buenos, todos son medio, todos son grises. Entonces necesitas un malo muy malo y pones a un rey inglés absolutamente despreciable y asqueroso, que es que tiene poco sentido porque es que no le seguiría a nadie. Es que si eres así de malo con todo el mundo, es que no te portas bien ni con los tuyos, es que es horrible. Ya, bueno, pero la historia es muy mala. Tú fíjate, ahí tienes a Juan sin tierra, que fue un rey estupendo. Ay, pobrecillo, es verdad. Y parece que es lo peor del mundo, ¿no? Fíjate que se supone que la historia la cuentan los ganadores, sí, y no los perdedores. Aquí sí. Cualquiera diría que William Wallace ha ganado. Sí. Hombre, bueno. También hay alguna cosa que se deja voluntariamente fuera, que me parece extraño, porque aunque aquí no hay un conflicto religioso, siendo Mel Gibson tan religioso y tan católico, me extraña que no metiese aquí alguna historia. Hay un inserto que me parece interesante, que es que se ven unos sacerdotes confesando un poco antes de la batalla a quien quiere, así de forma rápida y sutil, y evacuando heridos y retirando muertos. Bueno, es un aporte también. Casi es mejor para la película que se quede lo religioso fuera. Pero me parece que tiene, y eso va en detrimento del ritmo, una serie de parones muy claros, ¿no? Porque, como digo, la batalla de Stirling llega a mitad de la película prácticamente, y luego hay una parada brutal que te reinicia una historia de amor con la princesa y tal. Entonces, ahora, en este visionado moderno, por decirlo así, encontró como que va a picos la película, que no tiene una línea muy clara y que a veces se desploma, ¿no? Entonces dices, bueno, hemos pasado de un super batallón a una falta absoluta de interés en cuanto a que no pasa nada ni en lo político, ni en lo militar, ni en lo estratégico, y se queda todo en el toma carta de esta, toma carta de la otra, nos reunimos, y creo que todo eso hace, por lo menos para mí, que en ese momento la película se vuelva un poquito pesada. A partir de este punto, dices. Pero, no sé, a mí, yo a lo mejor a partir de este punto yo no diría tanto, porque sí es cierto que, hombre, cuando desenmascara a este soldado misterioso, resulta que es Robert De Bruce, y vemos a Wallace, que en fin, que se queda destrozado por dentro, vemos que el propio Robert también se enfrenta a su padre por primera vez. ¿Pero por qué me obligas a hacer esto? O sea, este tío era lo que nos hacía falta, y yo le he destruido todo lo que... todo el brío que tenía en su interior, y vemos que no va a ser la última de las traiciones, ¿no? Que su padre, o sea, realmente si Robert hubiera sido un poquito más como su padre, de inteligente, no lo hubiera manipulado. Es que le trata como si fuera una auténtica marioneta, hace lo que quiere, se aprovecha de él. O sea, decimos mucho de Longshot, pero ojo, el padre de Robert De Bruce es otro... Es también un aprovechado. Y la verdad es que Bruce aquí lo único que hace es ir de aquí para allá y siendo utilizado en todo momento, traicionar a Wallace aquí y allá, en fin. Qué pena. Sí, tenía mucho valor en su interior, pero le faltaba un poquito de coco, ¿no? Algo dentro del cráneo le hubiera venido muy bien a este chavalito, porque, en fin, es que no hay ni una sola decisión suya que realmente sea inteligente durante toda la película. Lo curioso es que William Wallace confía en él desde el primer momento. O sea, no sé por qué le elige a él para confiar en él. Cree, yo te seguiré a ti si tú haces lo que tienes que hacer, tal. Y luego, cuando ve que le ha traicionado, igual que todos los nobles, no va por él el primero. Se empieza a cargar a los otros, ¿no? Y a él le deja con vida. O sea, es rara la relación que tienen. Y no sé si es que yo me he perdido algún minuto de la peli donde se explicaba, sí, o qué, pero aquí me parece completamente caprichoso. Hombre, ahí... A mí es que me parece sexy, pero no creo que a Wallace le pareciera sexy. Se podría haber sustanciado mucho más si la, digamos, lucha por los derechos dinásticos entre las dos familias escocesas se hubiese dejado más claro. Hay un momento en que los ves a los dos en esa especie de reunión que tienen de nobles. Si ahí se hubiese visto que William Wallace apostaba más por los derechos de los Bruce, pues hubiese quedado más claro. Dice, bueno, está con Robert de Bruce porque es el hijo de la familia que creo yo tiene más derecho al trono. De todos modos, sobre las secuencias estas en las que Wallace va por ahí cargándose a los nobles, a mí eso me parece que es un instante de la película bastante interesante, ¿no? Porque además se va disparando la leyenda de Wallace por todos los pueblos, ¿no? Se convierte casi en una especie de fábula de cuento y los nobles van cayendo y en algunos casos incluso literalmente, ¿no? Y lo único que, claro, todo esto se va mezclando con todo este romance casi a distancia de Isabel con Wallace y, bueno, en fin. Con las emboscadas que le están tendiendo a Wallace por aquí y por allá, algunas no surten efecto, pero precisamente la que sí que surte efecto es la que le proponen los suyos propios, ¿no? O sea, realmente es el rey de Escocia, ¿no? El que realmente le tiende la peor de las trampas utilizando al bueno de Robert de Bruce, que sirve para que atrapen a Wallace y a partir de aquí entramos en el bloque final donde, en fin, va a pasar este tormento, este suplicio en el que él pues no solamente no va a admitir ningún crimen, porque según él no ha cometido ningún crimen, sino que además va a tener que soportar pues todas estas torturas, digámoslo así, mientras vemos a un Longshot que está enfermo y decrépito, pero que este no se muera hasta que Wallace no desfallezca por completo, lo cual para él ya será un triunfo que llevarse a la muerte, mientras el rey leproso de Escocia pues está también a un paso de palmar. En fin, este final a mí sí, yo sí que creo que ya es cuando la película pues ya nos ha contado todo lo que nos tiene que contar y ya tiene que entrar en los tramos pues de la responsabilidad, porque esto hay que contarlo, pero que para mí tampoco es que tenga mucho interés, aunque sigue habiendo planos que son interesantes. A mi juicio. Bueno, comentarios. ¿De qué? ¿De la parte final? Sí, sí, o ya que como hemos acabado con la película, lo que os dé la gana. A mí, realmente, aunque sí que me gusta cómo se venga de los nobles, tengo que reconocer que se me hace un poquito larga. Yo no sé si precisamente habría cortado esta parte, porque es verdad que es muy chula verle creándose la leyenda, pero no sé, en algún momento ya me parece como demasiado. De hecho, cuando Robert de Bruce le traiciona, yo pensé que ahí mismo le iban a coger y le iban a ejecutar. O sea, la primera vez que la vi, porque dije, bueno, ya, ¿qué más? Lo otro me parecía un poco rizar el rizo, porque al final, para que, bueno, te vengas de unas cuantas personas, haces unas cuantas escaramuzas, que vas a unos cuantos ingleses, tienes un romance que me sobra completamente, o sea, completamente, y al final, pues lo mismo, te traiciona tu gente, igual que te traicionó de Bruce en la otra batalla, y tu gente también, porque todos los nobles se largan, te entregan y te matan. Entonces, bueno, pues realmente en algún sitio yo habría cortado. Pero es mi opinión personal. Yo estoy de acuerdo, porque si en este visionado he llegado un poco a una conclusión respecto al final, es que está alargado. Es decir, yo lo veo y digo, como espectador, ¿qué le pido yo a la película? Digo, bueno, pierde en Falkirk, automáticamente cae en desgracia, dentro de los suyos pierde peso porque lo ven como un derrotado, y los ingleses lo capturan y lo ejecutan. Y sin embargo pasa demasiado tiempo, ¿no? Ahí dices, bueno, ahí ¿por qué me cuentas cosas? Su historia prácticamente está acabada y realmente tampoco se refleja lo que supone esa derrota en Falkirk. Entonces dices, bueno, cuéntame lo distinto, cuéntame. Esta derrota abre dos líneas distintas. Primero, pierde peso dentro de lo que es los ejércitos escoceses y gana pujanza la figura de Robert de Bruce, y él se convierte prácticamente en un proscrito y los ingleses lo cogen y lo ejecutan y la película se acaba, pero es como un final muy alargado porque además la ejecución también es larga. Yo eso entiendo, que la ejecución sea larga, pero con la ejecución casi podía terminar la película. Bueno, está bien que te digan, bueno, el espíritu de Wallace estuvo presente en la siguiente lucha y su memoria no murió, pero me da la sensación de muy alargado. Es decir, como esto tendría que estar acabando y me lo estiras 20 minutos más. Bueno, no sé lo que dirá Jaime. Hombre, yo también os voy a decir una cosa. Esta peli dura 3 horas. Y, tres horacas. Sí, pero a mí no me da la sensación de que dure tanto. Quiero decir, yo me la veo. Entiendo que hay momentos en los que la película pues se mete en partes que no son tan dinámicas, vale, eso yo lo entiendo, pero no se me llega a hacer pesada, ¿eh? No sé, parece que sí os ha ocurrido a vosotros, pero a mí no. Yo soy uno de los que ve esta película de principio a fin y no le cuesta un suplicio, ni muchísimo menos. Supongo que también depende del espectador. Jaime, ¿tú de cuál eres? Bueno, ya te lo comenté anoche. A mí me cuesta mucho ver esta película. Qué mal ha sonado eso, Jaime. Anoche, cuando tuvimos la quedada en la que tú también estuviste, Elia. Antes del cigarrito. No me metas en no esto. Mejor, no he mejorado. Antes del cigarrito o después. Pues durante, de hecho. Para mejorar todavía las cosas. No, la cuestión es que a mí me cuesta mucho ver esta película del tirón, la verdad. La primera vez sí que la vi completa, pero ahora para preparar el programa me ha costado bastante. De hecho, del tirón no he llegado a verla. Hoy sí que la he visto, pero se lo he confesado a Elia, y os lo confieso ahora a vosotros. La he visto porque no tenía tiempo, me levanté un poquito tarde, a doble velocidad. O sea, me la he visto en una hora y media, porque con el programa del ordenador entonces era como... Tío, de verdad. Sí, pero nunca nos quitarán la libertad. Y ahí ha dicho, mira, este es el tiempo perfecto para la... Mejora, se hace mucho más llevadera. Hombre, eso lo haces también con los podcasts. Obviamente no. Os voy a decir una cosa. La escena de en la que él va desarmado al principio para vengar a Morrón se hace mucho más llevadera, sí. Pero más allá de eso, sé que... me la he parado en momentos emblemáticos, ¿no? Pero sí que es una película que es cierto, está innecesariamente alargada por algún momento. Es también hija de su época. Ya te digo que en esa época se podían hacer 3 horas. Ahora le vas a los productores y les dices, toma, aquí tienes mi película, 3 horas. Te dicen, ala, majo, vuelve a la sala de edición. Claro. Y quítale 40 minutos, si no 50. Bueno, es lo que le pasó, es el caso más claro que me viene a la cabeza ahora mismo, es el de Batman y Superman, que era una película de más de 3 horas y les dijeron, que te fumas algo. Pero son diferentes tipos de películas. Si hubiera durado más de 3 horas, ¿cuánto habría durado ese podcast de 24? ¿48? ¿72? ¿Cómo? De todos modos, yo os digo una cosa, hay veces que yo es que no entiendo por qué tenemos un chip para unas películas, para otras no, o sea, o no lo sé, o sea, porque hay películas que tienen ritmos más lentos y ni se nos ocurre decir que son lentas o cosas así, no sé, o a lo mejor es que hemos cambiado como, o somos injustos en algunos momentos, ¿no? Yo creo que vemos, el otro día estuve viendo Serpico, por ejemplo, hacía tiempo que no la veía. Bueno, pues, ¿y qué voy a decir? ¿Que es una peli lenta? Hombre, si la comparamos con Batman y Superman, pues es una peli lentísima donde hasta que empiezan a pasar las cosas de corrupción te mueres. Pero no sé, creo que también es el... No sé, hay cine y cine y hay cosas y cosas y cuando... Pero también va con el tono de la película. O sea, Taxi Driver no deja de ser por momentos una película lenta, pero lo pide la película, ¿no? O sea, si tú tienes que presentar la agonía del conductor conduciendo por las noches, viendo toda la basura y tal, pues lo tienes que hacer así. En cambio, cuando te enfrentas a una película de acción y de guerra, pues parece como que te pide más, que sea todo más dinámico, que haya más batallas y demás, ¿no? Y que entre batalla y batalla pase menos. Es como que lo pide la película de género o el tema. Pero no sé, yo tampoco la he visto tan lenta. Es que no sé... Yo más que lenta, lo que me parece es que le quitaría un trocito del final y un trocito del principio. Es que, no sé, bueno, creo, es mi opinión, ya te digo. Habrá gente a la que le parezca la medida perfecta, pero tarda mucho en arrancar la cosa. Tardamos mucho en llegar al detonante. Te cuentan toda la infancia de William Wallace, la vuelta al pueblo, el no sé qué, cómo se enamora de la otra, tal cual. O sea, es muy largo. Y además es muy largo para luego enamorarse en hola, ¿sabes? Que tampoco hay mucha más. No hay mucha más historia. Y al final, como a mí, insisto, el segundo romance me sobra, pues entonces yo ahí habría pegado un tijeretazo. Ojo, yo también con esto de que, con lo que digo de que me cuesta verla del tirón, no quiero decir ni mucho menos que me parezca mala o lo que sea. No, para nada. No, en absoluto. Aunque me parezca un poco alargada, yo es una película que disfruto. Y aunque es verdad que, en mi opinión, no ha envejecido todo lo bien que podría o como podrían haber envejecido otras películas, se sigue disfrutando bastante. Y bueno, pues también por eso estamos aquí, ¿no? En este caso, no para criticarla. No, creo, a ver, no nos pongamos paños calientes, creo que estamos todos básicamente de acuerdo. Ha envejecido bien en el sentido de que visualmente no ha empeorado, no le ves el cartón piedra, por así decirlo. Está bien rodada las escenas de batalla y tal, y en lo que ha envejecido mal, pero no se lo puedes criticar porque entonces el cine se hacía distinto, es en el lenguaje visual y los tiempos, nada más. O sea, decir, ahora le meterían 40 minutos de tijera y además la tijera estaría clara. Se fulminarían todo el tema, como ha dicho Elia, con la princesa o gran parte de él, ¿no? Por ejemplo, la escena de la acompañante, de la dama de compañía trayendo la carta, quedaría resumido en que alguien le da la carta en mano, punto. O sea, eso es así. O toda la persecución final quedaría reducida, pero bueno, dentro de que pues ahora... Pues no sé qué decir, pues lo mismo un Iñárritu y un Nolan te hacen exactamente la misma peli, ¿eh? La misma. Sí, bueno, pero volveremos a quejar. Ya, pero con luz natural y un plano secuencia y... No, pero fíjate, es un buen ejemplo y son un tipo de películas que también suelen resultar bastante largas, pero que en cambio yo puedo volver a ver actualmente y no me parecen ni mucho menos largas como me puede parecer Braveheart, ¿eh? O sea, y estamos hablando de un Interstellar, por ejemplo, que para mí es una película sin paliativos, que me puedo ver quizá no tres veces el mismo día, pero una y media. Hombre, a esa velocidad. Claro. Claro. Esto ya va a ser un estigma que me voy a quedar, pero sí, sí, sí. Forever. En realidad estoy acostumbrado y no me importa. ¿No? Hay que ponerle una etiqueta para que la gente no se olvide. Jaime Angulo ve las películas tipo Alvin y las ardillas. El visualizador precoz. No. Ahora se explican muchas cosas. Tú mismo te has ahorcado, me encanta. A mí me es una cosa que me gusta muchísimo, como bien sabéis. Pero... Joder, no vamos a abrir esa puerta como no vamos a abrir la de las cintas esas de tu tío. Uy, ¿cómo se te ha quedado, canalla? ¿Cómo se te ha quedado? Madre mía. Bueno, vamos a volver a lo de que os habéis ido a vuestra alternativa. Es verdad. No, lo que quería decir es que y puedo verlas sin el fast forward de golpe. Entonces, esta creo que es una diferencia más que de la época y de la forma que tenían entonces de contar las películas, una cuestión de interés. Interestelar puede durar lo que sea, pero yo sé que cada minuto me va a contar algo que me va a interesar o voy a ver algo que también me va a interesar de alguna manera, y aquí no me pasa igual. Aquí sí que es verdad que hay planos que pueden resultar largos, como el momento en el que él se dedica, ya lo habéis comentado, a ir asesinando por ahí a los traidores, que tiene esos planos más amplios en los que se ve a Wallace recorriendo los Highlanders, pues un poco en solitario, donde va creciendo su leyenda, ¿no? Es una escena que, por cierto, en cierto modo me recuerda a... Los inmortales. No. Cuando prenden las almenaras de Minas Tirith, ¿sabes? Y ¿sabéis de qué escena os estoy hablando? Sí, sí, hombre, joder. Joder, pues claro. Por favor. En fin, vale. Yo solamente pregunto, pero vale. es una escena que igualmente me llena un montón. Y tiene que ver con el uso de la música en ese momento, el uso de los planos, pero esto no ocurre en toda la película. Así que por eso digo que, por mucho que pueda parecer eso, que lo que estoy diciendo es una cosa... Ya no sé lo que estoy diciendo y me estoy liando. Que es buena película, aunque un poco alargada. Ya está. Vale, ya está. Ha dejado claro. Jaime Angulo, el único hombre que las películas de Zack Snyder con tanta cámara lenta, él las ve a secuencia normal, a velocidad normal. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes y luego ya vamos concluyendo y vamos cerrando esto. Luis Martínez Vallés, ¿qué nos dice aquí el colega? Dice, siempre me pareció un pelo sobrevalorada, jajajaja. Ja, ja, ja. Pero bueno, estas historias épicas hacen que muchos se enruchen y acaben sintiendo cierta complicidad con el héroe. Aún con todo, una muy buena película con una gran banda sonora. Paco Díaz, me encanta esta película. El padre del amigo se merece un spin-off. Por cierto, tengo entendido que a quien llamaban Braveheart era Robert Bruce, no a William Wallace. ¿Sabéis si es eso cierto? Es eso cierto, sí. Marco Bosio dice, la película es genial para su época, pero si la ves de nuevo, Wallace parece un crío de 2 metros. Se porta como un crío, se mueve como un crío, y ahora con el Brexit, no se sorprendan si los escoceses gritan libertad. Ay, Raúl M dice, ¿qué decir de esta película? Me encantó cuando la vi, me gustó cuando la volví a ver y así hasta más de 20 veces. El grito final de libertad. Abel Murillo, película impresionante en las videotecas, redonda en muchos aspectos, ambientación, desarrollo, fotografía, música, brutal James Horner, épica y sentimiento. Monumental trabajo el de Mel Gibson y merecido reconocimiento. En mi top de 10 películas favoritas. J. Insa dice, puede que Mel Gibson sea un capullo en la vida real, pero no se le puede negar que sabe de cine. La mejor película de este subgénero después del Espartaco de Kubrick. Javier Prados Carranco dice, peliculón, incluso el gazapo en la primera batalla cambiando Gibson una y otra vez de arma mientras carga. Es verdad eso. Un abrazo, Loders, libertad. Diego Román Maneiro, buena forma de acabar la temporada, un clásico de los 90 con un Horner sublime. La primera mitad de la película hasta la batalla de Stirling me parece una obra maestra. Después pierde un poco de ritmo. Grande William Wallace, grande Love. Muy bien. Más cositas por aquí, maravillosas, como José Ángel Ares, que dice, super banda sonora, humor del bueno. Humor del bueno, bueno, tampoco, hay pequeños salpicaduras de humor, yo diría, más que mucho humor, pero bueno, humor del bueno, eso sí. Personajes carismáticos y dirección genial, seca y violenta cuando hace falta, de las pelis que impresionan en el primer visionado y crecen en la memoria. Biel MacLeod dice, una película que en la totalidad de sus partes es sublime. No me meteré con el rigor histórico y la ausencia de este, pero sumergiéndote en la película es un rato de los que se busca en el cine abstraerte del mundo y que la historia te atrape. Juan Fran Fernández dice, no la vi porque en el programa El Informal de Telecinco espoliaron el final como 20 veces con toda la intención cuando iba a hacerlo porque la ponían en Antena 3 20 minutos después. Era en plan, pues al final en Braveheart Mel Gibson... Pues no sé de lo que me habla, como yo el informal es que no lo veía, no le pillaba yo el humor a esta gente. Pero sabéis de lo que está hablando. Y el spoiler era que moría. ¿Eso es un spoiler? Claro, es que por eso lo digo, no sé, sé qué decir. Fui a ver La Pasión y dijeron en Telecinco que al final Jesucristo moría crucificado. El spoiler famoso de Titanic. ¿Cómo que se hunde? ¿Cómo que se hunde? Joder, me pilló de sorpresa, ¿no? Ya no la veo. Bueno, vamos a acabar ya, vamos a hablar, el último de los mensajes, es el de Miguel Ángel Gómez Ruiz Aragón, dice, hostia, puta, no lo pones y me has plantado un hostia nada más empezar, ya ponlo todo, hijo mío, Miguel Ángel, por Dios, menudo cierre de temporada, muchachos, dice, creo que no me equivoco cuando digo que esta es, de largo, la mejor obra de Mel Gibson. El momento en el que grita libertad antes de que le corten la cabeza es absolutamente épico. Deseando escuchar vuestro análisis de este clásico. Pues nada más. Tenemos un montón de comentarios por aquí que ahora voy a pasar a leer. Pero vamos, que si la gran mayoría son comentarios amables. Coronel Kurz, vamos a ir cerrando esto. Bueno, pues yo diría que una película sin rigor histórico ni falta que le hace... para hacer una película entretenida, bien llevada, épica, romántica, quizás lo que hemos dicho para los estándares y el lenguaje actual, con un ritmo pausado y quizás un pelín de exceso de metraje, pero con un virtuosismo en lo que son las batallas y con una muy buena planificación de los combates, una película sin duda épica, con frases para recordar, más allá de que parte de esas frases sean del discurso del día de San Crispín o del poema barra historia de la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo, y creo una muy buena película en cuanto a dirección por parte del Mel Gibson, si tenemos en cuenta que hacía esa doble labor de actor-director. Jaime Angulo. La verdad es que ya muy poco me queda de decir y solamente podría insistir en lo que sobre todo ha estado comentando Kurz. Pese a los problemas que pueda tener a la hora de un posible mal envejecimiento, sigue siendo disfrutable y sigue y nos seguirá siempre dejando discursos como el de la libertad, ese final maravilloso y sobre todo, y esto es una cosa que no he recalcado antes, pero ahora que lo pienso no me debería cansar de recalcar, lo que ha dicho Elia está muy acertado en el sentido de que las mejores escenas se las llevan aquellas que no tienen diálogos. Y aparte de eso, el personaje de Longshanks, que por malo que sea, Longshanks, y por más que se pueda decir que no tiene ningún tono de gris, es un malo súper divertido. Así que a disfrutarlo. Señorita Miri, Elia Martel. Pues si alguien pretende ver esta película para aprender historia, la historia de William Wallace o la de Robert de Bruce o la de las guerras entre Escocia e Inglaterra, pues ha cometido un error. Ahora, la película funciona igual. Si lo que queréis ver es una película muy épica, con un montón de escenas memorables, con gente dándose unas tortas fantásticas, porque en la época medieval las tortas eran ahí contundentes, pues esta es tu película. La película funciona igual de bien ahora y antes y cuando se estrenó, y aunque no tenga, como ha dicho Kurt, ningún tipo de rigor histórico, porque no le hace falta para contar una historia que te atrape y te interese y te haga formar parte de esos ejércitos escoceses que se rebelan contra un rey tirano y muy muy malo, aunque a Jaime le encante. Así que nada, yo solo tengo palabras buenas para la peli, a pesar de algún pero que haya podido decir, pero a mí me encanta. Muy bien, pues nada, pues yo estoy de acuerdo con vosotros en todo, ya está. Y así... poco, yo creo que ya hemos dicho más que suficiente sobre esta película que nos ha gustado, que es la última película que traemos esta temporada. La próxima semana tenemos fiesta de cierre de temporada, de la sexta temporada aquí en la órbita de Endor. Así que nada, chavales, queda poquito ya para que nos tomemos unas vacaciones. Así que un saludote. Un abrazo. Adiós. Otro para vosotros, venga. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La música con licencia Creative Commons que ha sonado hoy pertenecía a Coque Noven, Gregoire Lurb, Mark Teichert y Simple Fixty. ha sido un auténtico placer traeros esta última película, este último contenido. Queda una edición más de La Órbita de Endor que llegará la próxima semana, 5 horas y pico aproximadamente de despedida del cierre de esta sexta temporada. Habrá un concurso entre podcasters, vamos a ver quién de los podcasters que van a ser invitados al programa es el que gana un concurso de adivina qué personaje es. También nos pondremos así un poquito picantes con las escenas subiditas de tono que más nos enrucharon en nuestra infancia con películas actas, eso sí, con películas actas. Y sobre todo haremos un repaso de la temporada en el que vamos a contar un montón de cosas, interioridades, vamos a ver un poquito la tramoya de La Órbita de Endor, y yo creo que va a ser un programa muy, muy distendido, muy ameno, muy divertido, muy dinámico, con el que nos vamos a despedir hasta septiembre. Lo llevamos repitiendo ya varios programas. Este verano no hay legado de Endor ni alternativa, bueno, a lo mejor un alternativa Loader. Habrá una edición especial de Twin Peaks, de estos programas que ya están hechos y que los remasterizamos, y ya está, y no va a haber nada más. O sea, meteros el asunto este en la cabeza. Este verano no habrá nada de nada, ni programa de sustitución, ni ningún otro spin-off, ni nada. Así que por favor no estéis aquí diciendo, oye, ¿qué pasa? O sea, no nos exijáis una cosa que realmente este verano necesitamos descansar y no podemos dar más allá. Hasta septiembre, nada, queda una única edición de esta sexta temporada y espero que os dure todo el veranito. Hasta dentro de 7 días. La órbita de la órbita de la órbita.